Estoy muteando el celular. Sí, yo también debería hacer lo mismo. Ahí está. Sería más fácil mutearlo si cooperara. A veces le pinta. Está bien, es Android, tiene estas cosas locas, ¿no? Pero a veces le pinta que hago el hold del botón de power, que es lo que usas para algunas Mutearlo. settings. Ah. Y no lo hace. Es como. No, Fuck ¿sabes you, que no? ¿sabes? Buenas, buenas, ¿cómo les va, gente? Estamos acá en Spreadshot News, capítulo número 73 de nuestro querido podcast. Tenemos acá a nuestro. O sea, yo soy Nicolás, como todos saben, tengo acá a mi co-conductor y amigo del alma cumpleañero el día de hoy, el señor Maximiliano Carrión. ¿Cómo estás, Maxi? ¿Qué tal? Bienvenidos a todos, gracias por el saludo. Gracias por el saludo a la gente de Aspe Gamers, a Marcio Orosa por sobre todo, que fue el iniciador del thread saludístico con un personaje barbátil de por medio. Y después todo el resto de la gente se copó diciendo feliz cumpleaños y poniendo la foto de un personaje con barba. Así que es muy divertido que a uno lo reconozcan por la barba también. Está bien. Pero bien, todo bien. Me acabo de hacer un autorregalo, fui a CD Market, me compré el Killer is Dead y soy una persona más feliz por eso. Y bueno, y ahora tiene que pasar este podcast para que yo empiece a jugar. Con lo cual este podcast va a ser un suplicio y un sufrimiento terrible para mí, pero no Está bien. importa. Bueno, le ponemos pilas. Exacto. Por supuesto, hoy, como decreta mi autodecreto decretado en algún momento, me tomé Franco porque mi día de cumpleaños yo me tomo Franco. Así Me que... parece súper fabul bueno. Eso, bien. Yo ¿Y el vos año seguís de pasado me hice un vacaciones? fin de largo y salió a repiola. Tuve la Claro. joda 3 días seguidos. Vos seguís de vacaciones, ¿no? Sí, ahora sí, hasta el día de mañana inclusive. Así que en esa estamos. Pero bueno, Perfecto. nada, como decía, feliz cumpleaños, Maxi. Y si te Gracias. parece, vamos a empezar a leer un poco el feedback que tenemos. Sí, cómo no. Arrancamos siempre con el primer feedback de Aspep Gamers que dice Carlos Molina, Feedback Time. ¿Cómo andan, barbudos? Espero que para cuando lean esto no hagan unos 23 grados. Hagan unos 23 grados de máxima y todos vivamos felices y con abultados sueldos. De no ser así, entonces me conformo con otro episodio de Spreadshot News. Antes que me olvide. Quería saber cómo se llama el tema que sonó de fondo durante la main quest del último programa y además comentarles que el sonido y la música se escuchan a la perfección. No tengo mucho para decir sobre la CES 2014, pero me gustó su resumen. Adhiero a su comentario de que Sony debería haber anunciado un par de juegos para PS4. Está demasiado tranquila la cosa y me preocupa. Me llevé una grata sorpresa con la recomendación de Maxi en el Special Move. Lo único que le criticaría al Project Nimbus son los gráficos, pero es algo que se puede solucionar. Cuando escribo esto, todavía quedan 9 días, así que si alguien se había olvidado, que vaya a vaquerearlo urgentemente. Maxi, si sabes de más juegos de mechas, avísame. Y ahora pasamos a la pregunta personal. ¿Me dejo la barba? No, mentira. La pregunta va algo así. Solo tengo dos juegos de 3DS y planeo comprar muchos. Pero lo que siempre quise fue un Monster Hunter. ¿Recomendarían esperar al 4 o me largo al 3 de una? No tengo apuro y no me molesta esperar, ya que tengo muchos juegos de PC y PS3 para terminar aún. Bueno, desde ya muchas gracias por leerme y me despido sin decir nada sobre el Diablo 3 ni sobre la boñiga. ¿Qué es Ok, boñiga? no tengo idea. Perfecto. Bien, bueno, obviamente Responderle a la 3DS y yo voy a escuchar a ver qué carajo puse de fondo en el dale, capítulo anterior y después le fíjate. respondo. No me acuerdo si lo había llegado a comentar, pero básicamente el Monster Hunter 3 Ultimate es un juegazo increíble, pero el tema es que si tu interés es jugarlo en multiplayer, solo va a tener soporte Wi-Fi, solo tiene soporte Wi-Fi ese juego, a menos que uses una Wii U para usarlo online. Lo que te recomendaría es, si querés jugar multiplayer, espera al 4, que va a tener soporte multiplayer online con infraestructura, digamos, usando un router Wi-Fi y poder conectarte con cualquier persona en cualquier lugar del mundo, básicamente. Y dicen que es básicamente el mismo juego, solo no es exactamente igual, pero digo que elabora sobre lo que hace el 3. Le sacaron las partes de abajo del agua, aparentemente, volviendo un poco a las raíces del Monster Hunter. Porque nada, a la gente le molestaba un poco los controles de esas secuencias, aparentemente. Pero nada, el 3 la verdad a mí me gusta mucho también. Y si no te jode jugar, o si te interesa jugar solo, o si tenés amigos con quien juntarte a jugar en la misma habitación, podría valer la pena también. En cualquier caso, de último lo que puedes hacer es comprártelo en cartucho y después lo revendes en caso de querer migrar al siguiente. Perfecto. Esa es la recomendación. Bien, sí. Y respondiendo a la pregunta del tema de fondo sobre la main quest, puse parte del soundtrack del Beat Trip Runner 2. O, si querés buscarlo, se llama Beat Trip Presents Runner 2 Legend of the Future Rhythm Alien, si no me equivoco. A ver, vamos a buscarlo porque lo tengo acá, el soundtrack. Igualmente es ese, es el del Beat Trip Runner 2. Bueno, eso fue obviamente en el comentario de Carlos en Aspect Gamers, donde también tuvimos una larga discusión sobre el Diablo 3, en la que obviamente gané yo, claramente. No necesariamente, pero nada, yo he bardeado con fundamentos siempre al Diablo y... o sea, mejor dicho, lo bardeo porque no me gusta con fundamentos, no porque no me gusta el punto. Si quieren ver los fundamentos, pueden leer los comentarios que están ahí o escuchar previos podcasts que los he dicho todos. No voy a seguir repitiéndolos hasta el infinito. Y nada, no es mi intención ofender a nadie directamente. Es un tema de que me parece que es un juego que prometió mucho y no garpó un carajo lo que prometió. Igual me divertí con él y igual es un buen juego, pero como Diablo es una caca. Bien. Vamos a pasar al siguiente comentario, que es de Sergio Suárez en nuestro sitio de Facebook, y dice: buenas y santas Don Spreadshot News, paso a dejar mi feedback. Todo muy lindo como siempre, pero en realidad quiero dejarles una pregunta para saber su opinión sobre el tema, ya que no es un tema digno de una main quest, al menos para mí. Viendo que Telltale sigue robando con hacer juegos basados en universos que se sabe que funcionan, ¿ustedes piensan que va a seguir mucho tiempo más así o en algún momento va a salir de su zona segura y arriesgarse a crear un universo propio o un estilo de juego? U otro estilo de juego, perdón. Es una pregunta interesante. O sea, me parece que por ahí esto podría ser un tema para Main Quest. Perdón que te corté un toque. Sí. Me parece que esto daría para un tema de Main Quest sobre el encasillamiento de desarrolladores. Así como sucede con los actores, etcétera, uno usualmente asocia, ejemplo, Creative Assembly con los Total War. De repente los chabones salieron de la nada con el Alien este último que están haciendo y todo el mundo... Hay gente que lo toma positivamente como diciendo, che, mirá qué loco, alguien que le va a dar por ahí una refrescada al género del FPS, siendo que vienen de un género totalmente distinto como es la estrategia. Y otros dicen, pero eso también les puede jugar en contra porque por ahí no conocen tanto las convenciones y bla bla bla. Eso sucede muchas veces cuando se encasilla a los developers con un género o una franquicia en particular. Sí, yo dos comentarios sobre esto. Uno es sobre lo que estás diciendo en general. Hay como algo interesante cuando una persona se pone a trabajar sobre algo que no trabajó antes, y es ese approach de ver cómo sale, digamos. Claro. Como está haciendo Nintendo con su parte online, ponele, que es totalmente distinta a las otras. Y escuché el otro día, creo que fue en Epic Battle Axe, que decían que Nintendo básicamente hizo una declaración que hacía sonar como que no tenía ni idea de qué carajo era PSN ni Xbox Live, así, o sea, no saben. O sea, no es que se fijaron para hacer el suyo, es como... lo ignoraron totalmente. Claro. Pero bueno, ese es un caso. Y otro caso es los jams que se llaman Fuck This Jam. No sé si están familiarizados con esto, pero así como están los game jams, el Global Game Jam y el Ludum Dare y todo eso, donde la gente se junta a programar juegos en tiempos reducidos, está el Fuck This Jam, que es... hacer un juego del género que más odias en tu vida. Y eso causa por ejemplo, que mucha gente haga first person shooters copados, porque los hace tipo saliéndose del estándar y saliendo de todo lo que odian de ese género. Claro. O cosas así. Es interesante todo lo que sale de eso. Dicho todo esto, a mí me parece, Sergio, en particular, que el tema de Telltale, decir que está robando es un poco despectivo, digamos. Yo creo que es la forma en la que el estudio labura desde que salió con el Sam & Max. El estudio encuentra que hay una buena... Lo dijeron en varias declaraciones y entrevistas, ¿no? Pero encuentra que hay una buena forma... o sea, si querés hacer buenas historias, tener el setting prehecho te facilita el poder enfocarte 100% en los personajes y en la situación que querés plantear. Claro. Y es algo muy cierto eso. O sea, si yo quisiera escribir una historia de Star Wars, conozco suficiente de Star Wars como para poder hacer una historia copada, ponele. Pero si quiero hacer una historia de cero, por ahí la peteo zarpado. Qué sé yo, es complicado. Sí, es cierto que sería interesante ver algo que no fuera una aventura gráfica de ellos, pero me parece que laburan en eso porque les gusta. El estudio no es tan grande, sí creció bastante últimamente, pero no es tan grande y por ahora no creo que puedan, hasta que terminen los que están haciendo al menos, dedicarse a otra cosa. Y bueno, nada, veremos qué pasa. Yo creo que se llama Telltale Games porque es claramente un estudio que trata de contar historias. Contar cuentos, sí, historias. Y no creo que se vaya mucho de lo que es aventura gráfica. Quizás una aventura de acción o algún juego así que también tenga historia, ¿no? En general lo que pasa en esos estudios es que cuando alguien quiere hacer otro tipo de juego, o se va o lo hace en su tiempo libre y tiene su segunda empresita, digamos. Uh-huh. Pero bueno, nada, es interesante, sí, discutir sobre los encasillamientos y sobre Telltale en particular. Quizás sí está pasando que están haciendo muchas a la vez y eso les retrasa los capítulos de los que tienen, y eso sí me parece medio choto, pero no me parece mal lo que están haciendo y vamos a ver qué pasa, la verdad, no sé. Eso. Sí, concuerdo. Bien, pasamos ahora a SpreadshotNews.com, donde aparece el dueño del servidor de Minecraft, alias también Noid Maverick Hunter, que dice: acá el admin del server de Minecraft que nombró Nico. En sí, con que cualquiera de los miembros actuales me dé su voto de confianza, yo los agrego a la whitelist. El problema es que, al menos por ahora, no hay recursos humanos ni técnicos para implementar anti-griffin, anti-cheat, etc. Ni para bancar más de 15 o 20 simultáneos usuarios. Por lo que necesariamente hay que limitarlo a un pequeño grupo de amigos y conocidos. Así que bueno, ahí está la explicación, digamos, desde el lado un poco más técnico y operativo, quizás, si se quiere, de la razón por la cual no se brinda un público acceso al servidor de Minecraft. Pero bueno, uh-huh. Estaría después ver en el futuro si se puede armar una mega corporación que solamente haga servidores de Minecraft, de la cual nosotros seamos dueños y ganemos millones de dólares y además puedan jugar con nosotros al Minecraft. Tal vez. Sí, Noid lo aclaró, me parece muy copado de su parte. Y estaba viendo, de hecho, ahora a ver qué onda unos lugares que hostean servidores. Así que si llega a abrirse más al público avisaré, pero de nuevo es su server y es la idea es que seamos todos conocidos. Así que no quiero meter demasiada gente así de prepo tampoco. Bueno, después pasando también a otro comentario en nuestro sitio, tenemos uno de Jorjor que dice: ¿cómo andan, muchachada grosa? Les cuento que terminé de hace poco el DMC y para mí terminó siendo un muy buen juego. Maxi, no lo cuelgues, que no es para nada largo, un par de horitas y listo. Al avanzar vas consiguiendo nuevas armas y habilidades y los combates se vuelven frenéticos con la posibilidad de hacer combos enormes. Lo que no me gustó mucho es que en varias misiones terminás jugando poco y te dan ganas de que aflojen con tantas escenas. Pero el arte es fantástico, el gameplay no me dio problemas y la historia, un poco más llevada a la realidad, me resultó fantástica justamente por ese factor. Las comparaciones son odiosas, pero es inevitable no hacerlo con sus antecesores. Para mí hay que jugarlo sin pensar en los otros y vivirlo como lo que es un reboot. Les quería comentar un poquito sobre eso. Sigan creciendo semana a semana, son una compañía zarpada para el viaje en bondi al laburo todos los jueves, aunque me rompe las pelotas llegar a destino y tener que cortar el programa. Y después pone postdata: Capcom, la puta que te parió, aflojá con los DLC importantes para la historia de los juegos. Concuerdo con esa última. Sí, con la última frase concuerdo. Le voy a decir a Jorge que no planeo colgar el DMC. Si bien es un juego que por ahora no está haciendo absolutamente nada a su favor para sorprenderme ni para engancharme. Desde el punto de vista de las mecánicas, como ya expliqué el otro día, para mí es un juego subpar. Está por debajo de lo que yo consideraría un mínimo estándar para incluirlo dentro de lo que es el panteón de los hack and slash. Pero fuera de eso, no tengo grandes quejas. Los personajes, como ya expliqué el otro día, los personajes siguen siendo nada, ni fu ni fa. No. Bueno, y ya voy a hablar, porque lo tengo listado acá para hablar un poco más en el Nowloading, así que me voy a guardar la opinión para más adelante. Pero sí, entiendo, Jorge, y despreocupate que lo voy a seguir hasta el final. Bueno, así que eso fue todo el feedback de la semana. Recuerden que pueden mandarnos a todos estos lugares en contacto@sprechonews.com, sprechonews.com, después en nuestro sitio de Facebook, en facebook.com/sprechonews, y en nuestro Twitter en @sprechonews. Así que pasen, comenten y toda la bola, y podremos leerlos y discutir un poco la siguiente ocasión. Vamos a pasar ahora a nuestro primer momento, así, primera cosa, sección, no me salía la palabra, que es el Nowloading. Y acá en el Nowloading, esta vez tenemos bastantes juegos para hablar. Yo estuve de vacaciones, vos, Maxi, estuviste dándole duro, así que vamos a hablar, sí. Empezar por lo tuyo, si te parece. Bueno, cómo no. Arrancamos por No More Heroes, estoy cerca del final, me falta un solo asesino por matar y soy el asesino más pija larga del universo, según el juego. Sigo diciendo lo mismo. O sea, fuera de lo que son los problemas, entre comillas, técnicos que tiene el juego, la verdad que yo en lo personal lo estoy disfrutando un montón. Sí. Me encantó la experiencia en sí, me encantaron un montón de cosas que tiene. Es un juego que es muy suda y te das cuenta cuando lo arrancas. O sea, desde el momento en que te plantea el juego como es tipo, yo soy un chabón que soy un otaku y soy fanático de las peleas mexicanas de los chabones enmascarados, de los luchadores. Y además quiero ser el mejor asesino del mundo. Listo. Y hay un video que el chabón dice, soy Travis Touchdown, y te explica todo eso. Claro. Y es tipo, listo, perfecto. Mi nombre es Peter Parker, soy un... Sí. Claro, sí, es tipo, hola, soy el personaje principal, y vos, que estás del otro lado, me vas a ayudar a llegar hasta donde yo quiero. Más o menos una cosa así fue. Sí. Pero bueno, fuera de eso, el juego me encantó, es muy, muy divertido. No tiene tanto de grinding como yo pensé que iba a tener en algún momento. Sí me da la impresión de que... Sí. De que está como recortado en varios aspectos. Porque más que nada se nota en lo que son los locales y en algunos lugares que vos decís, por acá puedo seguir, o por acá va a venir algo, y es tipo, no hay nada. Y es como, qué raro esto. O sea, se nota que hay como indicios de que el juego hubiera sido más grande en un principio, sí. Y tuvieron que recortar, ya sea por tiempo, por falta de presupuesto, por lo que sea. Es una lástima porque me hubiera gustado ver más del juego y del mundo en sí, sí. Pero no sé qué tal será la secuela, el No More Heroes 2, que lamentablemente no lo voy a poder jugar hasta que no tenga la Wii U, porque no está para otra plataforma que no sea para Wii. Así que bien, por ese lado. Después tenemos el DMC de Devil May Cry, que seguí avanzando un poco más, llegué hasta el segundo jefe, según mucha gente que lo jugó y en líneas generales le gustó, el mejor jefe de todo el juego, la mejor boss battle, mejor dicho. Y está buena. Es distinta a lo que normalmente se ve, es muy metódica, extremadamente metódica. Pero, qué sé yo, o sea, visualmente sí es como, wow, mirá qué loco. Pero fuera de eso, no me llamó la atención en nada en particular. Sí, ahora tengo otra de las armas que desbloqueás con a medida que vas matando. Cada uno de los bosses, teóricamente, por lo menos hasta ahora, cada uno de los bosses grandes que vos matás te dan un arma extra. Un arma demónica o un arma angelical. Sí, angelical, eso. Entonces, por ahora tengo un arma y un arma. Una demónica y una angelical. Y la verdad que son mejores que las que te dan en un principio. O sea, tienen un poco más de versatilidad. Y también que por ahora recién las agarré y no tienen demasiadas upgrades hechas todavía. Así que no puedo ver qué tanto potencial tienen a futuro. Pero tiene la pinta... Más que nada, lo que tiene, por ejemplo, la segunda arma que agarrás, Angelical, que es la última que tengo ahora, te da un mayor control de área. Que está bueno eso por el lado de que como vienen bastantes enemigos por tanda... te permite, digamos, manejar mucho más el espacio y te permite tenerlos mucho más al margen con respecto a lo que vos quieras hacer con combos y demás para ir sacándolos todos de encima y que no te jodan tanto. Es un poco una contra por el hecho de que yo hasta ahora con las armas que tenía había aprendido más o menos a controlar el espacio, entonces como que me están dando una ayuda demasiado grande, y si ya el juego, que lo estoy jugando en hard, no me representaba un gran reto salvo puntuales enemigos y contadas situaciones que por ahí te dan una combinación de enemigos media chota para complicarte la vida un poco a propósito, si me das una herramienta que me permite ejercer más control de área sobre los enemigos, es como que la dificultad del juego progresivamente va bajando, sí, y no subiendo. Seguro. Pero hay algunos juegos que son un power trip, y es tipo, tu personaje se hace más grosso y termina siendo más fácil de lo que era antes. No sé, hay un poco y un poco. También es un problema cuando los juegos... La única forma en la que tienen de subir la dificultad es justamente subir la cantidad de enemigos. Y si vos te preparaste para eso, les cabe. O si ya tenés descuidado cómo hacer los combos para controlar esa... ¿Qué sé sí, yo? Sí, eso, la eso realidad también es esta, ponele, ¿no? Batman, ¿sí? Sí. Empieza y te cuesta un toque, te estás acostumbrando a los controles, etcétera. A los... no sé, a la hora de juego ya la removes con el combate. De a poco te van introduciendo nuevos enemigos y nuevos ítems que contrarrestan esos enemigos. Entonces, al final la dificultad es la combinación de botones que haces, pero la verdad es que vos sos mucho más pija y los chabones tipo la van a comer mucho más. Claro. Entonces, sí, la dificultad está en la variedad ahí. Si la dificultad es solo la cantidad de enemigos, ya estamos mal. No sé, yo me acuerdo, siguiendo con el ejemplo de Batman, cuando llegás a la parte en el Asylum, que te están aplaudiendo todos, y dije, sí. Sí, esa parte es forrísima. Que dije, ¿lo hago o no lo hago? Y después te digo, sí, lo hago. ¡Pum! Piña en la cara al chabón y se me vienen los 30 gatos así encima. Y fue como, listo, la mierda. Digo, cagar a piñas a todos y terminé cagándolos a piñas a todos sin que me toquen, básicamente. Y fue como, I'm the fucking sí, Batman. I'm fucking Batman, sí, tal cual. Pero bueno, qué sé yo, sí, power tripping, chabón. Sí, sí, puede ser eso también. Después, bueno, estuve jugando un poco más al Far Cry 3 Blood Dragon. Uh-huh. También juegazo, me cagué de risa, es excelente. Sí. Nada, ¿qué más puedo decir? Ya tengo el rifle de francotirador, lo tengo casi al mango y es tipo, miro a los dragones desde lejos y empiezo pa, pa, pa, pa, con las balas explosivas, los hago poronga en 6 tiros, creo. Sí. Y es genial, y lo amo, y me encanta. Me causó mucha gracia en uno de los momentos que... No sé si vos lo terminaste o no, o si lo dejaste colgado en algún punto. Colgué por ahí porque la verdad es que se vuelve muy repetitivo si te pones a boludear. O sea, si seguís la historia, creo que dura 6 horas más o menos. Según sí, más o menos. Pero sí, yo igualmente estoy cerca al final. Si empezás a boludear y liberar las cosas y eso, es como... es todo lo mismo. Es como... sí, es divertido, sí, pero... bla, no sé. Bueno, yo llegué, cuando estaba en una misión de cuando recién rescatás a la doctora Minita, uh-huh, que estás doctora hablando Minita. Por sí, doctora Minita, cuando estás hablando por intercomunicador, que la mina dice no me acuerdo cómo sale la conversación, y la mina dice, ah, sí, porque no hay esto no es un juego, y además está probado que no hay conexión entre los juegos y la violencia. Ah, sí. Es genial, sí, boludo. Te juro que me reí muchísimo en esa parte. Y además tiene un montón de conversaciones de ese estilo. Muchísimas, tipo, líneas de diálogo que son increíblemente ochentosas. Sí. Y me encanta. Es increíble. Después estuve jugando también un poco al... Justamente por eso elegí también el soundtrack del juego. Estuve jugando al Runner 2. Sí. Y es un juego de... Más que nada es un rhythm game que está combinado con plataforma. Y con respecto al primero, porque yo jugué también el primero, el Pit Strip Runner 1. El 2 es 3D. El 2 es 3D. Está visto desde una perspectiva clásica, o sea, 2D y media sería. Sí. Y... la verdad que está bien hecha la evolución del 1 al 2 porque es bastante más progresivo el avance en dificultad. Uh-huh. Y te dan la posibilidad, que es totalmente opcional, de tener un checkpoint a la mitad del stage. Cosa de que vos al checkpoint lo puedes, si querés, lo puedes saltar y no lo activás. Lo que activa un challenge que te da, creo que son 50.000 puntos extra cuando vos llegás al final del nivel. Claro. Si no... si la comes, vas al principio de todo. Pero tenés la oportunidad de, si querés, utilizarlo y arrancar desde la mitad del nivel. Claro. Y la verdad que la progresión en cuanto a dificultad está mucho mejor hecha, tiene bastante más variabilidad, lo cual, digamos, juegan bastante con el tema de la variabilidad, porque vos tenés más del doble de acciones que tenías en el 1, pero nunca te ponen todas juntas en un mismo nivel, sino que te las van variando y te las van switchando. Claro. O sea, cada vez por ahí te ponen más juntas en un nivel, pero no es que te van a poner, por decir un número, tiene 10 mecánicas o 10 acciones el personaje, no te van a poner nunca las 10 acciones juntas en un solo nivel, por ahora. No sé, yo estoy en el anteúltimo mundo, son 5 mundos en total que tiene el juego, y cada mundo tiene alrededor de 15 misiones. Claro. O 15 stages. Entonces... hay que ver, por ahí en el último mundo sí te dicen, bueno, toma, agárrate, y te tiran así todo, y es tipo, ¡ay! Y te agarra epilepsia cuando estás jugando, de tanto apretar botones y hacer cosas. Está y bien. Después, bueno, lo que me encanta del juego es cómo la música y el ritmo de la música acompañan las acciones que vos haces, y digamos, es como una especie de efecto de feedback que mientras vos más te... aunque parezca ridículo, mientras vos más te concentrás en el ritmo de la música, mejor vas a jugar. Claro. Es tipo, es muy, muy loco, pero funciona realmente así. Sí, o sea, cada vez que viene cierta tonada, sabés que tenés que saltar y esas cosas. Uh-huh. Está bueno. Sí, tipo. Pero igualmente, sobre todo, si mantenés bien el ritmo y mantenés el timing de apretar botones y ejecutar las acciones del personaje, es muy poco probable que termines pifiándola y termines pegándote contra algo. Claro. Y después, por último, estuve jugando, que esto sí lo podríamos haber puesto en el Quickshot, yo me recontra olvidé, sí. Pero no importa. Deadpool estuve jugando, y la verdad que por ahora, por lo poco que jugué, no puedo explicar la cantidad de veces que me reí, porque es increíble, boludo. O sea, mecánicamente el juego es bastante simple. Me hubiera gustado que hubiera sido más Devil May Cry de lo que en realidad es, porque vos tenés... es como dos juegos metidos en uno, porque vos tenés, cuando vos sacás las pistolas o las armas de fuego, mejor dicho, uh-huh, porque tenés más de una, se convierte en un shooter estándar con cámara over the shoulder y a disparar. O sea, es así de simple. Sí. Y si no, si guardás las pistolas, se convierte en un hack and slash. ¿Y entonces el shooting es más o menos sólido? El shooting es más o menos sólido. Tiene esa cosa de que, como es en consola, por ahí yo lo mencioné en uno de los últimos videos que grabé, que todavía no está al aire ni creo que salga por un par de días, pero lo mencioné, digo, qué lástima que no tiene un snap para cuando vos estás cerca del chabón, que se snapee a la figura del enemigo. Sí. Cosa de que el shooting sea un poquito más, no digo fácil, pero un poquito más fluido. En línea con el pacing que tiene el juego cuando estás jugándolo como hack and slash. Claro. Porque si no, es que como son dos pacings bastante diferentes. Sí, no tiene targeting ese, y el espadazo sí. El espadazo tampoco tiene targeting. Pero digamos, bien, pero puedes invocarlo porque sí. Es más fácil porque te vienen de más cantidad de enemigos y usualmente te rodean. Entonces es como que ya ellos te están haciendo, entre comillas, la gamba para vos no tener que andar lidiando individualmente con cada uno de los chabones. Si bien es cierto que un sistema de targeting tanto en el en el shooting como en el hack and slash hubiera ayudado un montón. Más que nada solucionar un par de problemas de cámara que tiene, que la cámara no va girando a medida que vos vas pegando hacia un lugar. La cámara no es que se acomoda atrás tuyo, la cámara queda donde vos la dejaste, sí, mientras estás pegando. Entonces por ahí estás pegando de frente a la cámara y no sabes si le estás pegando, si no le estás pegando, tenés que girar la cámara, además de seguir pegando, esquivar a los enemigos, etcétera. Es como que le faltó por ahí un poco de eso, de ajuste del gameplay, que también es un tema de a ver qué tanto tiempo tuvieron, cuánto del recorte de presupuesto sufrió en cuanto a lo que fue el gameplay, porque yo sé que a los chavos les recortaron como 3-4 veces el presupuesto que originalmente tenían. De hecho, ya hicieron la primera joda con nos quedamos sin plata, uh-huh, y fue buenísima. Tipo, venís caminando por unas alcantarillas así, tipo, súper re bien hechas y qué sé yo, todas chorreando agua. De repente das vuelta así en un caño de drenaje y salís a un mundo de 8 bits. Literalmente un mundo de 8 bits. Tipo, paleta así súper plana de colores. La cámara gira, se pone de arriba como los primeros Zelda y Deadpool dice, che, ¿qué pasó? Y se escucha una voz en off. Que no me acuerdo si es uno de los chabones del juego o si es tipo el narrador, que es una de las voces internas de Deadpool. Le dice, no, nos quedamos sin presupuesto, así que esto es lo único que pudimos hacer. Y fue tipo, ah, bueno, listo, así nomás lo mandaron los chabones. Pero la verdad que me está súper entretenido el juego, está súper, súper entretenido. Bueno, genial. Yo la verdad que vi el primer capítulo hoy, que te dije hace un ratito, y me dio ganas de jugarlo un toque. Yo medio como que lo tenía en duda. Me parece que es uno de esos juegos que no valen mucho mi dinero. No sé cuánto lo pagaste, pero creo que más de $10 no lo pagaría ni a palos. Yo lo pagué $9.99 cuando estuvo de oferta en las ofertas de invierno. Claro, bueno, y aún así no lo compré, así que claramente estaba en duda, ¿no? Pero le tenía un poco de ganas porque se veía divertido. Así que por ahí más adelante en el futuro. Y si no, bueno, veré tu gameplay y haré catarsis con eso. Perfecto. Pero bueno, yo por mi parte estuve jugando varias cosas dado que estuve de vacaciones, no tantas como uno pensaría porque estuve viendo muchas series también y películas, pero bueno, estuve jugando más tiempo al Minecraft, que estamos avanzando con el complejo departamental Aires de tu vieja, que está en la, sí, está en la cercanía de la base de tu vieja, entonces se llama así. Aires va con Y en este caso. Eso fue una idea de Eliana, la que nos escribió una vez, ¿de verdad? Sí, bueno. Eliana, la señorita que disfruta de los furries. Así es. Bueno, y... Lo siento, ya quedaste catalogada así. Perfecto. Y bueno, estuve, nada, ahí boludeando con eso y súper diversión, como siempre. Después estuve jugando, vamos a saltar un poco acá, al Starbound, que lo estuve jugando con Paula Paternoster y con el señor Guillot de Leos, así como con Carlos Molina y otro pibe que no sé el nombre. Y la pasamos súper bien. Ese otro pibe que no sé el nombre tenía como todos los recursos de la vida. O sea, el chabón había jugado, no sé, infinitas horas. Y venía volando con un jetpack que tiraba arcoiris, así, y tipo excavaba para abajo con un taladro. Nosotros nos caíamos y nos moríamos, pero él iba bajando así retranqui con el jetpack. Y tenía una guitarra que podía tocar música de unos archivos que se bajan de internet, onda MIDI, ponele. Entonces, wow, el chabón iba tocando temas onda, no sé, Mr. Sandman o cosas así, era como... ¡Wow! No sé, lo que sea, cualquier cosa, o sea, re loco. Y ¡qué zarpado, boludo! Y bueno, perdón, Mr. Sandman, no, Enter Sandman, que no es lo mismo. No es lo mismo. Igualmente Mr. Sandman re da, sí. Mr. Sandman, bring me your friend, claro. Es genial. Pero nada, y el chabón la re limaba con la guitarra volando por todos lados y nosotros tipo peleando para sobrevivir contra un cacho de piedra, ¿viste? Tipo, cualquiera. Pero está bueno, realmente el Starbound le faltan cosas claramente, pero y el control es medio raro, sobre todo viniendo de Minecraft. Pero me gusta, es interesante. Lo que sí me complicó mucho fue setearle el servidor, no pude lograrlo. Parte porque los de Fivertel son unos garcas que no te dejan setearle, viste, los puertos al router si no lo liberás, básicamente. Y no lo hice aún, así que nada, estuvimos jugando en el server de Guillote. Pero bueno, después Bien. De eso estuve jugando finalmente al Brothers, a Tales of Two Sons. Subí a YouTube las primeras impresiones en nuestro canal de youtube.com/sprechonews.tv. Después de eso seguí jugando un rato más. Debo decir que cuando paré de grabarlo se me crasheó igual que el XCOM. Evidentemente es un tema de Unreal Engine 3. Me parece Mira. Que es un tema de cuando el Unreal Engine 3 está launcheado desde un launcher, justamente. Porque sí. Tengo otros juegos que los abro directamente y no tuve ese problema. Pero estos dos justamente tienen un launcher y aparentemente eso lo deja como medio en un estado lo loco. Jode. Claro. Igual el mismo Brothers te permite evitar el launcher, así que voy a ver si pruebo eso la próxima. Pero bueno, la cuestión es que después de que paré de grabar, volví a jugar el juego y seguí un rato más y eventualmente se me colgaba en una parte, o sea, el juego no me dejaba pasar, no se disparaba una cinemática y no podía sí. avanzar. Y tuve que volver a jugar ese nivel entero, pequeño setback, no sé si tenía que ver o no con este crash que hubo, porque fue un crash al principio del nivel y el problema era el final de ese nivel, o sea, jugué todo el nivel sin problemas, no sé si tendría que ver. Pero bueno, fuera de ese bug, el juego increíble, buenísimo. Te recomiendo totalmente que lo juegues cuando esté de una vez en PlayStation Plus, que no sé por sí. qué no está todavía, yo pensé que ya iba a estar. Creo que está a partir de esta semana se habilita, me parece. Bueno, y nada, eso, básicamente estuve con el Brothers, sí, y está buenísimo. Sí, tampoco no da mucho contar porque sí. se spoilea bastante ese juego también, contando la historia, contando cosas. Sí, realmente sí. Yo creo que la experiencia es muy, muy interesante y muy copada. Y no. O sea, si quieren, vean las primeras impresiones que tuve. Yo no. El principio es bastante tranqui comparado con el resto a nivel experiencia de la historia y eso. Y me parece que no spoilea mucho, pero. Realmente, si confían, digamos, en la pipi, en la internet, en mí y en nuestros gustos, digamos, y les parece que les puede gustar, vayan y cómprenlo porque es un juego de la concha de la lora. Bueno, y después de eso estuve finalmente jugando tanto al Broken Age, que es la primera parte, más bien, de la aventura de Double Fine, como al Banner Saga. El Broken Age también subí mis primeras impresiones. Jugué un tramo de ambas historias, de ambos personajes. Puede obviamente ser medio spoiler porque es un juego de aventura gráfica, pero si no saben si comprarlo o no, chúsmenlo. Es un juego corto, la primera parte duró 4 horas. Claramente llegará a las 8 aproximadamente, o ese es el target. Me gustó mucho la historia y el ambiente. Y debo decir que el final que te dejan en este capítulo es un alto cliffhanger, así plot twist jodido, pero increíble, onda. Sí. Uno se lo puede ver venir, pero no fue el caso para mí. O sea, tiene muy buenos indicios, ¿viste? Y cuando llegó fue uh-huh. como, puta, cierra todo re bien y es zarpado, ¿viste? Y es como heavy, onda. Buena onda, sí, eso. Y es un final zarpado. Y me dejó especulando ahí que cuando Santi lo terminó y me habló, me dijo, che, zarpado. Y empezamos a hablar de especulaciones. Pero bueno. Nada. Y por último, como decía, el Broken Age, si pueden, jueguenlo. Está buenísimo. Y por último, como decía, el Banner Saga. Estuve jugándolo, no grabé mis primeras impresiones al final porque empecé a hacerlo y me di cuenta que era realmente muy choto para muy video corto. YouTube porque tenía mucho tutorial y mucha exposición de la historia. El juego es bastante heavy en historia, o sea, no es como el XCOM que es un... O sea, tiene un poco de exposición de historia y después es eventos que van pasando random. En este hay como... Vos te mueves del punto A al punto B y hay un par de eventos random en el medio. Pero en el punto A y en el punto B tenés un montón de management, de historia, de tipo personajes que se te cruzan y te hacen decidir cosas, ¿viste? Claro. Pero realmente es interesante porque mezcla lo que es el combate tipo XCOM. Más medievaloide, digamos. Con algo que es tipo, digamos, Oregon Trail, así. Porque es como un pueblo vikingo, ¿no? Que se va moviendo de una parte del mapa a otra. Y en el camino por ahí encontrás una caravana que te, te cambia recursos por otras cosas. Y después seguís y por ahí unos de tu grupo te dicen, che, acá cerca hay un pueblo que conocemos y nos gustaría ir a avisarles del peligro que se viene. Entonces vos decís, bueno, andá, o decís, bueno, andá y te doy comida para que tengas. O, claro, o le decís, necesitamos que te quedes acá porque estamos al horno. Y esas decisiones van como, no sé si tienen chances de éxito y de pérdida. Pero es como que esas decisiones te cambian un poco el juego, porque por ahí perdés gente y no la recuperás, o por ahí vuelven con más gente. No, no es como el Faster Than Light, que es bastante claro que es un random si va a pasar algo bueno o no. Acá puede que estés hecho según el guión y que una decisión te lleve a algo malo y otra te lleve a algo bueno. Siempre, no lo sé. Pero la realidad es que las decisiones son ambiguas, entonces realmente tenés que pensar, tipo, ¿qué haría en esta situación? O ¿qué haría el personaje que estoy jugando en esta situación? Y sí, está muy bueno realmente. Bueno, tengo una pregunta sobre el tema del Broken Age. Vos habías grabado un gameplay, o un First Blood. Pará, ¿Broken Age o el Banner Saga? Sobre el Broken Age. Sí, vos, o sea, estaba escuchando lo del Banner Saga, pero me quedó colgada del Broken Age una pregunta. Del Broken Age subí el First Blood, sí. Por eso. Vos arrancaste a jugar con el pibe, ¿verdad? Sí. ¿Y en algún momento, porque no lo vi entero, por eso te pregunto, en algún momento vas a switchaste con la piba o el acto 1 es solamente del pibe y después te tocará jugar la parte de la piba? Sí, mira, los tipos de Double Fine habían hecho originalmente un statement de que iba a haber un NDA, no se iba a poder hablar de juego por un tiempo. Y habían dicho, cuando graben hasta este punto porque no queremos spoilers. Y después toda la gente medio como que hinchó las pelotas y dijeron, bueno, graben todo lo que quieran, no rompan los juegos, sean felices. Claro. Yo medio como que les hice caso y dije, bueno, llego hasta acá con este personaje y pasé al otro para no spoilear, digamos. A propósito. Y de paso vi un contraste de las dos historias y di al final mi declaración final. Está listo, bueno, eso era nomás. Sí, nada, volviendo para cerrar el tema del Banner Saga, la verdad que es un juego que me parece muy bueno. Tiene algunas cosas que parecen relativamente poco sólidas, se ve que tiene que ver con tantos stretch goals y eso. El juego está muy bien hecho y está muy bien cerrado todo, pero hay como un contraste relativamente fuerte con cuando hay texto sin voces y cuando hay voces, por ejemplo. Que eso también me pasa en los juegos japoneses más con más producción, ¿viste? Que muchas veces en los RPGs tienen partes con voces y partes sin. Sí. Y es medio random y no tiene nada que ver con nada. Tipo el Ni no Kuni o el Valkyria Chronicles. Pero sí, es cierto que hay secciones que como que tuvieron más prioridad a la hora del desarrollo y hay otras que quedaron más cerca del final y es tipo, ¡ah, hay que hacerlo! Claro. Y listo. Pero bueno, en general cuando en ese tipo de juegos, por lo menos en Japón, las que son sin voces suelen ser las que son NPCs que te cuentan alguna historia secundaria o algo así, y cuando hay mucha exposición de historia, no. En este caso en particular hay partes que son mucha exposición de historia con un diálogo bastante largo y es todo escrito, ¿viste? Y por ser medio de época tiene alguna que otra palabra que por ahí uno no está seguro qué es, ¿viste? Es medio como, no se lo puedo recomendar a gente que no sepa leer inglés. Un par de cosas me costó entenderlas porque lenguajes nórdicos también. O sea, está todo en inglés, pero los nombres de los lugares y eso, tipo, te dicen, porque venimos de Frostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrostfrost tenés idea que están hablando el mismo, ¿viste? Eso es un tema más de... que pasaría en todo el mundo, supongo. Pero bueno, el juego te permite, por ejemplo, ver un mapa donde te cuenta toda la historia de cada uno de los pueblos del lugar. O sea, es zarpado la cantidad de historia, de background que tiene, ¿viste? Vos abrís el mapa y ves todos los pueblos. Y vos, yo hasta ahora jugué con dos personajes distintos, se juega con varios, ¿no? Sí. Y uno sale de una ciudad a otra y el otro sale desde un pueblito escapando de la facción enemiga, digamos. Y ambos están en puntas opuestas del mapa. Y todo el mapa tiene toda la historia de fondo que puedes leer tranquilo. Y eso que el Banner Saga es un juego completo, pero está pensado como parte de una trilogía. Entonces es probable que no visite todos los lugares del mapa. Claro, así entiendo. Que se regastaron en darle ese background para que uno pueda de a poco entender más, ¿no? Pero lo que digo es un juego para ponerle onda, ¿no? No es un juego que simple de llevar. Pero si te gustan ese tipo de cosas, puede estar súper buenísimo, increíble, fucking awesome. Voy a tratar de grabar un video de más bien tipo now loading, así en el medio del juego, para mostrar un par de batallas y cómo se maneja el juego. Para que la gente tenga una buena visión de lo que es. Pero si les interesa por lo menos probar el combate, recuerden que está el Banner Saga Factions, que es la versión multiplayer gratuita que hay en Steam. Ah, pensé que lo iban a sacar una vez que salía el juego. No, sigue estando vigente eso. No, sigue vigente y de hecho ya anunciaron, lo puedes escuchar en el último de Axe Factor, porque hicieron entrevista con uno de los developers. Anunciaron que cuando sea que salga el segundo y el tercer juego, los chabones van a seguir apredeando el Factions y va a ir a la par. Como que ¡Buena onda! Es el componente multiplayer del juego, digamos. Claro. Y está aparte, entiendo, porque les gusta y tiene para vender boludeces para que ellos ganen plata, pero lo usan más que nada para balancear el gameplay y eso. O sea, nada, es interesante realmente y estaría bueno que vos también lo pruebes, Maxi, a ver qué te parece, porque el juego en sí es como una mezcla, como te decía, del XCOM, el Oregon Trail y un RPG, porque tenés decisiones a nivel moral y como es de social, ¿no? Sí. Y tenés algunos ítems para equipar y leveleo de personajes, y es como re loco. Buena onda. Bueno, lo único que voy a agregar a esto es que estábamos hablando del tema del Brothers, que no sabíamos en qué momento sale. Recién revisando las noticias del día, de hoy, PlayStation hizo un post en el PlayStation Blog diciendo que la semana esta del 20 de enero van a habilitar el Brothers el día martes para la gente que tiene Plus y se lo pueda bajar. Así que ahí está la respuesta. Ya nos vamos a poder bajar el Brothers a Tales of Two Sons, todos los que tenemos Plus. Perfecto. Bueno, y ahora vamos a pasar entonces, dado que esos fueron todos los juegos que jugué, a nuestro Rapid Fire de esta semana. Interrumpimos este programa para dar un anuncio especial. Bueno, vamos a interrumpir este programa para un anuncio especial. Nos escribió Rama Rossi así mientras estábamos grabando el now loading recién. Y dice, en el título del mail dice, Maxi, no escraches mi paja. Y después continúa diciendo, hola, ¿cómo están? Sepan disculpar mi falta de feedback. Si no les escribo no es porque no me guste, sino porque soy lisa y llanamente un jeropa olvidadizo. El programa la rompe y ustedes tiran una cantidad de data impresionante. El programa que hablaron de indies con la pipi me rompió, pero... La rompió. Sí, entendí que iba a decir me rompió el bocho, pero flasheó cualquiera. La rompió, pero al tener una PC caca no puedo jugar. lo único well play, que... Rama. Lo único indie que jugué fue el FTL. Nico, te banco si haces un now loading de este, lo voy a hacer. Mónaco, que me lo gané en Asped. Y Gone Home, que no lo disfruté porque al haber jugado la amnesia me pasé todo el juego esperando que me salte algún bicho. Pero después me encantó. Ya que están hablando seguido del Oculus, aprovecho para preguntarles si quizás generar un Speculandia o algo así. Exacto. ¿Qué piensan del Oculus? ¿Creen que en un futuro no muy lejano lo vamos a estar usando todos? Vamos a terminar así y pone una imagen que tengo que ver para ver qué es. Claramente es el chabón de Dude Evolution de Pro Jam apretando la lata de cerveza cuando está mirando la realidad virtual con la amiguita bailando. Sí. Bien. Qué loco que capté una referencia en videoclip yo que no sé una mierda de nada, pero bueno. O simplemente va a ser un chiche más para que solo van a tener algunos. Si ya hablaron de esto, refiéranme a dicho programa, así lo escucho. Nada más, la rompen, son unos capos, bla bla bla, viví bocha y ponela. Postdata, caca. Sí, ya lo Perfecto. Había leído de antemano, así que... El viví bocha y ponela es un clásico ya. Sí, pero viví bocha bien. Y ponela es genial. Nada, el Oculus creo que hemos hablado anteriormente, no específicamente como un main quest o lo que sea, podríamos hablar del futuro de la interacción en los juegos, pero sí. Yo creo que es una especie de... Yo creo que va a ser un nuevo mercado. No creo que va a reemplazar el display tradicional, pero yo creo que tiene muchas aplicaciones prácticas más allá de los juegos. Por ejemplo, así suelto, si uno usa Photoshop, por ejemplo, y sí, quiere una hoja grande y tiene un monitor limitado, es medio molesto. Pero si tenés un casco de realidad virtual, tu monitor es tan grande como tu placa de video pueda manejar. O sea, uno potencialmente podría usarlo para modelar 3D también y ver alrededor del modelo. O sea, yo creo que a nivel de aplicaciones prácticas puede ser muy interesante. O sea, puedo llegar a visualizar a alguien trabajando con Oculus Rift, digamos. Sí. Para tener un escritorio virtual a la Heavy Rain, el chaboncito con el, los lentes locos. Claro. Yo creo que para ese lado puede estar muy útil. Y para el lado de los juegos yo creo que va a haber como una especie de... No te digo el Elite, porque no necesariamente sean así como más Master Race de los otros, pero yo creo que va a haber un subgrupo de la gente que juega en PC que va a enfocarse para ese lado y que, dado que ya está armado un estándar de desarrollo y eso, yo creo que más y más juegos de simulación, por ejemplo, o de carreras o de first person, van a empezar a soportarlo porque simplemente es... Es algo novedoso e interesante y realmente te da una experiencia distinta en los juegos, ¿no? Creo que todos los juegos que tienen una cabina o una visión de desde el volante o lo que sea pueden beneficiarse zarpado de algo como el Oculus Rift, más que los FPS todavía por una cuestión de asociación, ¿no? O sea, claro, si uno se mueve en un auto y mira alrededor, tiene mucho más sentido que no se esté moviendo hacia adelante. O sea, que la disociación de cabeza y movimiento es mucho más fácil cuando estás adentro de un vehículo. Pero nada, esa es mi opinión y básicamente es, va a haber un grupo para eso y no creo que reemplace a nada, pero bueno. Sí, yo lo único que tengo para agregar sobre eso es que hace no mucho tiempo, ahora cosa de una semana y media, poco después de la CES 2014, uno de los gerentes de Oculus salió a decir que justamente él iba a ver que, o sea, él, digamos, en sus planes o en su proyección decía que le parecía lógico que los juegos de Oculus salieran un porcentaje más por encima de lo que salen hoy en día los juegos, o sea, por encima del estándar, por el hecho de la implementación de la tecnología de Oculus. Entonces, quizás sí, por ese lado se va, digamos, se va a generar una especie de mercado de juegos elite o de juegos especiales, separados de lo que son los juegos comunes, por el solo hecho de implementar la tecnología de Oculus. No sé qué tanto los beneficien en ventas eso, pero bueno, será todo cuestión de ver a ver cómo el mercado recibe esa noticia una vez que esto se traduzca de ser una proyección o una idea a ser una realidad y que el precio realmente esté marcado con otro número que no sea $60. Está bien. Lo del precio premium me pareció una mierda a mí cuando lo anunciaron. Igual yo creo que la van a comer doblada porque todos los indies lo están implementando gratis. Y es como... La gente lo va a esperar gratis y subirle el precio a los juegos para eso no lo vale, me parece. O sea, creo que la gente hoy en día tiene mucho más acceso a la información como para darse cuenta que a nivel proceso mostrar algo en la cámara del Oculus no es mucho más, no necesitas mucho más para, o sea, a nivel programación, a nivel poder de proceso y eso. Claro. Pero bueno, o sea, todos los juegos tienen una cámara. Si la cámara está en tu cabeza o está en otro lado, no cambia una mierda. Básicamente lo importante es que tu engine soporte primera persona, digamos. Sí. Nada más. Pero bueno, nada, eso sí, una discusión interesante salió de ahí. Gracias, Rama, por aparecer. Está perfecto la hora a la que nos mandaste. Hoy en particular grabamos temprano porque Maxi se tomó el día y yo sigo de vacaciones. Así que nada, queríamos incluirlo porque estabas a tiempo en un día normal, digamos, aunque estamos grabando correcto, temprano. Correcto, sí, es verdad. Pero bueno, vamos a reanudar nuestra programación normal, regular. Lo que sea. Sí, y regular. Regular, perfecto. Y continuemos con lo que veníamos haciendo. Muchas gracias por su atención. Ahora la programación continúa con sus respectivos programas. estamos en el Rapid Fire, donde esta semana tenemos algunas noticias para discutir brevemente. Maxi. Sí, señor. Arrancamos con la primera noticia, que dice que The Wolf Among Us Episodio 2 está confirmado para las primeras semanas de febrero. Sí. No sé qué quiere dicen decir que los de Telltale, la gente de Telltale dice que esta vez fue por un tema de así como muchos proyectos a la vez, lo que justamente comentabas vos, sí, en el Now Loading, y dicen que van a hacer lo posible para que este tipo de cosas no vuelvan a suceder. No sé cómo lo solucionarían, pero bueno, aparentemente van a intentar de que estos retrasos así medio inesperados no se produzcan de vuelta. Pero la noticia feliz es que no falta mucho, faltan un poco menos de 2 semanas, así que viva. Bien, sí, yo la verdad ese juego me encantó, el capítulo 1, como dije en su momento, y quiero ver qué pasa con la puta historia, pero la verdad es que sí, los tipos por anunciar los otros proyectos y eso vienen retrasándolo, y yo me acuerdo cuando jugaba a los de Sam & Max y realmente salía uno por semana, o sea, uno por mes, digo. Por ahí un poco más tarde, un poco más temprano. Por ahí algunos se extendía un mes y medio, ¿viste? Pero realmente tenían ese objetivo y lo cumplían. Y después fue así por mucho tiempo, porque iban de un proyecto a la vez y de golpe empezaron a tener dos. Y empezó a ser 1.5, 2 meses. Y ahora es como, cuando se me cante el orto. Y no me cabe mucho eso. Claro. Pero bueno, nada. Digo, no sé qué viene a ser confirmado, como decía, porque en realidad estaba anunciado para noviembre, pero bueno. Sí. Sí. Bueno, después tenemos que el DLC de Last of Us, llamado Left Behind, va a salir este día 14 de febrero. Día en el que, si tenés una Play 3, no sé por qué no estás retomando el Demon's Souls con la alineación blanca, que es lo que yo debería de hacer este año. Bien, perfectamente recordado, Nico. Muy bien. Sí. Pero bueno, nada. O sea, si querés jugar la precuela de Last of Us, ver un poco la historia de él y su amiga, la pendeja que no sé el nombre. Sí. Eso es interesante para quien le interese, como digo siempre. Y bien por ustedes. Pero bueno. Esa, perfecto. Siguiente. Bien. Próxima noticia dice que Hello Games, a través de su blog de desarrollo, aseguró que No Man's Sky no será retrasado, entre comillas, por la inundación que fue provocada en la última Navidad del estudio. O sea, si en algún caso llega a ocurrir de que el juego se retrasa, no va a ser porque perdieron absolutamente todo cuando se les inundó la oficina, sino que aparentemente fueron inteligentes, tuvieron más de 2 dedos de frente y hicieron un backup en alguna otra parte del mundo, cosa de no perderlo por eventualidades como esta, lo cual en cierta forma me deja muchísimo más tranquilo. Sí. Porque realmente en un momento tuve miedo de que los chabones de repente salieran a decir, che, bueno, se nos quemaron, se nos hicieron mirar todas las PCs y perdimos todo el juego. Y fue tipo, ¡ah! Claro. Eso pasó una vez con el Project Zomboid, que el developer era básicamente un pelotudo y no sabía lo que es versionado de código. Que es como, para quien no sabe, chicos, el versionado de código es, cada vez que alguien tiene una nueva versión de algo, lo sube a un servidor y queda ahí persistente en la nube. Y está súper backupeado y todos son felices. Claro. Ese es el resumen más básico que puedo hacer. Pero el chabón ese no sabía una goma y no lo había hecho. Y estos claramente sí lo hicieron. Y no es tipo, ah, bueno, pero el chabón podía no saber. Es tipo, no, es así como se trabaja en desarrollo de software. O sea, si no estás usando eso, sos un pelotudo. Así que bien por la gente del No Man's Sky. Y ojalá que sea verdad que no influye en su calendario. No creo que no tenga un efecto mínimo aunque sea, pero bueno. Bien, después tenemos Steam Controller, Chaos Touchscreen y Hola D-Pad y Face Buttons. Se anunció que la pantalla que iban a tener táctil en el Steam Controller se fue al carajo. Y pusieron justamente un sistema más tradicional, ¿no? Que sí. Creo que puede ser interesante para debido a que todo el mapeo de teclado y eso que plantea el uso del Steam Controller puede ser más que interesante para la gente que usa emuladores, por ejemplo. Y bueno, y obviamente va a ser mucho más estándar a la hora de quizás remapear juegos que hoy en día usan el control de Xbox, ¿no? Pero bueno, no sé exactamente a qué se debe la decisión. No sé si hubo una declaración oficial o si es una prueba esto, a ver cómo va sin la pantalla, digamos. Esto salió, según tengo entendido y según leí en la noticia, no se conoce demasiado más que una diapositiva, porque fue una foto que tomó un desarrollador dentro de la Steam Dev Days, que se realizó sin prensa presente, sin ningún tipo de prensa presente, solamente había gente de la industria y desarrolladores. Gente de la industria era Nvidia, AMD, Oculus, etcétera, etcétera. Y gente de después de estudios y de estudios de desarrollo. Entonces no había prensa presente. Lo único que se filtró, entre comillas, fue una foto que sacó a través de Twitter un desarrollador del control digamos, la nueva disposición que tiene los trackpads con haptic feedback. Los tiene un poquito más arriba y más abajo, y tirando hacia el centro están el D-pad y los face buttons. Pero por ahora no se sabe la razón por la cual lo cambiaron, si este va a ser el nuevo modelo final o si el control va a seguir evolucionando, porque recordemos que todavía el control está en beta, sí, tanto como la consola. Entonces hay que ver si esta es una iteración más del control o si esta es algo más, o si esto es algo más cercano a la versión final. Mira, yo obviamente no lo pude probar, ¿no? Pero viéndolo me parece medio como que podría ser incómodo el que esté tan en el centro esos botones. La realidad es que me parece que el cambio es tan radical de uno a otro que es probable que esperemos que podamos esperar una tercera versión definitiva, digamos, que busque un punto medio, ¿me entiendes? No digo sí, media pantalla de touch, no, pero digo, yo creo que después de haber probado ambas van a decir, bueno, esto nos gustó de esto nos gustó de este otro, y van a hacer uno final que va a ser un poco distinto, imagino yo. Pero bueno, no sé, vamos a ver qué pasa. Sin dudas que tenga botones me es un poco más natural, quisiera decir. Sí. Y me hace pensar que va a tener mejor soporte para justamente los juegos que ya tenían Gamepad Support. Porque el anterior control yo creo que tenía muchas ventajas a nivel mapear el mouse y todo eso, como ellos mismos hablaban. Sí. Lo cual es interesante porque es un control que sirve para jugar juegos tipo de estrategia y eso es algo muy loco. Pero creo que había perdido un poco de eso, de la habilidad de jugar, por ejemplo, al Deadpool o cosas así, ¿no? Así que, bueno, copado que lo hayan tenido en cuenta. Así es. Bien. Bien, siguiente noticia también sale de Dev Days de Steam. Sí. Y dice que Valve tiene como objetivo contar con un servicio de música y uno de video listos, o sea, que estén preparados y listos para salir al público, para el lanzamiento de SteamOS. SteamOS todavía no se sabe en qué momento lo van a pasar, digamos, de beta a lanzamiento oficial u oficialmente disponible para todo aquel que se lo quiera bajar y que ya esté en, digamos, final. Pero la idea de Valve aparentemente es tener un servicio de música y de video disponible a la hora de oficializar el lanzamiento del SteamOS. Colgué eso totalmente, pero bien, perfecto. Estaban sí, hablando eso. Pero no hay mucho más que aclarar, es simplemente eso, que los chabones en un principio habían dicho que iban a dar soporte para este tipo de cosas. Y nunca más hablaron más del tema. Y después salieron a decir durante los Dev Days que la idea de ellos era tener por lo menos un servicio de música y uno de video listo para el lanzamiento. Sí, lo que hablamos ayer. Realmente no me pareció tan novedoso, pero está bueno que sigan como confirmando que van a ir para ese lado. Pero bueno, siguiente noticia es que el juego de Clay Entertainment, previamente conocido como Incógnita, ahora se llama Invisible Inc. Y a mí me gusta más Incógnita, pero bueno. Y no sé si con este anuncio vino algún nuevo trailer o algo así, pero básicamente el desarrollo parece venir sin problemas. Y sí, hay un alpha gameplay trailer, parece, con el título cambiado, así que debe tener la última versión del juego. Pero bueno, realmente es un juego que nos interesó mucho en el momento en el que salió el Early Access, y creo que por lo que dicen está viniendo muy bien el desarrollo, así que está bueno mantenerse al tanto de esto. Voy a pegar acá el video de YouTube para que lo pongamos en el post. Dale, buenísimo. Y nada, échenle un ojo si no lo habían visto antes. Es un juego que básicamente es un táctico de espionaje, es muy loco. Sí, pero bueno. Y está bueno porque influye el factor tiempo sobre el gameplay, lo cual le puede llegar a dar un giro bastante interesante. Sí. Bien, la próxima noticia es sobre Sony, que está creando un nuevo hardware especializado para utilizar como base del servicio de PlayStation Now. Este hardware especializado es más que nada sería la placa madre de una PlayStation 3. En un servidor, pero, está, digamos, siendo adaptada para poder utilizarse en servidores. El objetivo principal de esto es, primero, reducir el consumo eléctrico que tienen las consolas, y segundo, reducir el lag input que pueda llegar a tener, lo más posible, reducirlo a través del hardware mismo. Claro, cosa que ellos creen que... Desde la... ¿Cómo? Ir directo desde el cable de red, digamos, a la parte del controlador de input, digamos. Sí, seguramente sea algo de eso. Dicen ellos que según digamos las primeras ¿cómo se llama esto? Los primeros experimentos o los primeros resultados pudieron reducir varios milisegundos de lag input, que pueden llegar a generar pueden, digamos, ser la vida o la muerte, si se quiere, dentro de lo que es una experiencia de juego. Eso, por supuesto, ayudado por una buena red de internet y una buena conexión, quizás pueda hacer que experiencias que en un principio por ahí nosotros descartábamos por la cantidad de input lag que puede llegar a tener dentro de una conexión, quizás se puedan volver un poco más jugables, o se puedan volver incluso jugables del todo. Sí, hay que ver. Igual, nada, no va a llegar esto nunca acá, así que no importa. Sí, no, obvio. Pero, bueno, es una cuestión de... Me parece interesante que Sony esté dedicando recursos a este tipo de cosas y no diga, bueno, ya está, agarramos, pongamos 20 PlayStation 3 todas juntas en una habitación y listo, enchufalas todas y que sea lo que Dios quiera. Está bien. Bueno, nuestra siguiente noticia, volviendo a Valvulalandia, tenemos que Valve, que venía hace mucho, como sabemos todos, experimentando con distintos tipos de input y de interacción humana, ¿no? Está cediendo su tecnología de realidad virtual a lo que es Oculus Rift. Ellos mismos no están... Justamente están... Lo único en lo que se está enfocando a nivel hardware Valve es el control de la Steam Machine. Sí, y el ni resto siquiera lo están... la Steam Machine propiamente dicha. Claro, y el resto lo están todo como no tercerizando, sino como que están tratando de establecer unas pautas, digamos, de qué es lo que está bueno y qué es lo que no, para después darle soporte a nivel software. Esto ya lo habíamos discutido previamente en algún capítulo. Y me parece que son movidas muy inteligentes de parte de Valve, no meterse en un terreno que no les incumba, básicamente. Que me parece que es un problema que tienen muchas empresas. Y... además me parece algo que es digamos es un punto a favor de Valve, que los chabones saben reconocer cuando alguien tiene más experiencia y tiene más o está más orientado a eso, y no son egoístas desde el punto de vista de decir, bueno, toma, te cedo lo que yo sé hasta ahora, vos vas a saber utilizarlo mejor, toma mis herramientas que vos las vas a saber usar bien. Me parece que es algo que no es para nada común que se vea, sobre todo hoy en día. Sí. Bueno, según parece, lo que están cediendo, entre otras cosas, los chicos de Valve es una API de realidad virtual. Como hemos mencionado anteriormente, API es un cacho de código que te permite programar el hardware, ¿no? Uh-huh. Y bueno, están pasándole esa tecnología que llaman SteamVR a la gente de Oculus para facilitarle el asunto. Nada, cabe mencionar que el una sola cosa voy a decir. Cabe mencionar que el cliente de Steam por ahora es la única aplicación que existe en forma comercial que tiene soporte para realidad virtual. Ah, sí, o sea, vos podés ver el menú de Steam con realidad virtual. Exactamente, o sea, es el menú, básicamente cuando vos lo activás, entra Big Picture Mode y el Big Picture se pone en forma de realidad virtual, así con profundidad y toda la bola. No. Es ultra simplista, pero dicen que es un viaje de pepa, boludo. Es que si vos ves el Big Picture ya tiene esa profundidad loca y todo, es como, o sea, imagino ver eso en realidad virtual y es como, holy shit. Sí, es Minority Report, boludo, la posta. Sí, sí. Qué loco. Bueno, nada, muy astuta movida de Valve para variar un poco. Y bueno, veremos qué pasa de todo esto. Ellos están colaborando ya desde el prototipo que salió ahora, el Crystal Cove, ya estaban colaborando con Oculus. Uh-huh. Y vamos a ver a dónde llega la realidad virtual, que es lo que hablábamos antes con el feedback de Rama. Exactamente. Pero bueno... Sí. El calendario, que esta vez volvió y en forma de fichas porque trae un montón de cosas, tenemos que el día martes 28 de enero sale Dragon Ball Z The Battle for Z, Para PlayStation 3, Xbox 360 y PlayStation Vita, de Dragon Ball Z, otro juego de peleas más de Dragon Ball. Vamos a ver si logra superar al mejor juego de pelea de Dragon Ball de la historia, que es el Budokai 3 y no el Tenkaichi, que es una mierda. Después tenemos el Tomb Raider Definitive Edition para PlayStation 4 y Xbox One, o sea, la versión de PC. Claro. Y por último tenemos el Broken Age Act 1 para Windows, gente. Mac, Linux, para el público, claro, en general, no para los backers y eso, que ya lo tienen, que va a salir en Windows, Mac, Linux, iOS, Android y Ouya. Básicamente en casi todo device, sí, que exista en el mundo. Sí, imagino que el port de consola no estará muy lejos, no sé si... No está anunciado, ¿no? Pero yo creo que... No sé si está como stretch goal, la verdad no tengo idea. No está anunciado, pero yo creo que puede pasar en cualquier momento, porque si no me equivoco, Double Fine era, por ejemplo, uno de los que estaban anotados en el programa de Day One de Sony. Uh-huh. Y no, perdón, en el de Xbox One. En Incubation. En el de Xbox One. En el Xbox One, está bien, sí, entiendo. Y ya está, nada, ya ha publicado en PlayStation varias veces y nada, como indie, entre comillas, puede publicar tranquilamente en ambas consolas de nueva generación y en las viejas ya ha publicado, así que no veo por qué. Claro, sí, obviamente. Pero bueno, nada, perfecto. Pasando al siguiente tema, vamos a ir a lo que es la main quest. Y acá en la main quest vamos a discutir un tema que nos tiró una vez el señor Gabs Tony Goldsman, que es, entre comillas, lo que él dijo es básicamente lo que Gabriel quiere. Él escribió en tercera persona, claro. Sí. Es saber qué es lo que opinamos de los logros, los coleccionables, etcétera. Si son un choreo zarpado, si están al pedo, si alargan la vida del juego, todo piola, etcétera. Yo creo que... O sea, tenemos acá unas cosas que escribimos nosotros para guiar un poco la conversación. Ahora vamos a contar un poco. Igual no había tenido tan en cuenta los coleccionables cuando lo hablamos la primera vez, más allá de los logros. Sí. Los coleccionables vienen desde los 90, en los juegos de cómics principalmente. Fue donde más había siempre. Yo me acuerdo de los juegos de Spider-Man y eso, ¿no? Uh-huh. Que realmente cuando es un juego... que usa una franquicia ya conocida, es como que meter esas cosas como de fondo le da un nivel de profundidad interesante al juego, creo yo. Sí. Para extender el tiempo de gameplay, sí, puede ser un poco así, robar un poquito, pero yo me acuerdo en esos juegos siempre tener un disfraz alternativo con Spider-Man y esas cosas siempre garpó, ¿no? Siempre fue algo como... Sí, o sea, ocupado. Creo que por ahí lo más ideal, o mejor dicho, lo ideal sería lograr transformar ese tiempo que vos invertís en buscar los coleccionables, etcétera, en algún tipo de recompensa, como por ejemplo vos decís bien, un traje extra, un arma, no sé, habilidades especiales, algún tipo de intercambio que se pueda producir entre el tiempo que vos invertís en buscar y encontrar cada uno de esos ítems escondidos o esos coleccionables que usualmente no están a la vista, uh-huh, transformarlos en algo positivo, o sea, que sea válido y que sea no me sale la palabra, que te genere alguna ganancia después el hecho de que vos inviertas tu tiempo en eso y que la recompensa lo valga, vale la redundancia por ahí capaz. Y después, bueno, en cuanto, no sé si vos querías agregar algo más, pero si querés, empezamos a hablar del tema de los achievements, de dónde nacieron, cómo es que vinieron y todo eso. Sí, sí, yo para cerrar un poco, me parece que los coleccionables es un tema bastante corto de discutir, porque me parece que sí aportan bastante, ¿no? Que no es un robo en sí. Hay juegos que lo hacen para el orto, quiero aclarar. Siempre depende de un buen nivel de game design. Y como vos decías, de cuál es la recompensa que te dan, ¿no? O sea, me acuerdo, el juego de X-Men Legends 2, por ejemplo, si vos juntabas muchas cosas que estaban sueltas por el mapa, que eran las partes de la armadura de Iron Man, de golpe podías jugar con Iron Man. Así era como destrababas a Tony Stark como personaje jugable, y eso era recopado, era re loco. Exactamente. Pero otros juegos tienen tipo coleccionables que son re chota, tipo, o sea, me molestan los juegos que son, si no coleccionaste 80.000 ítems que no tienen absolutamente nada que ver con nada, no ganás el juego con el final copado, ponele. O si, bueno, el Assassin's Creed 2, ponele, que como dije siempre es el que más me gustó, pero hay un momento de la historia en el que llegás a un lugar y necesitas tener todas las páginas de un libro para poder destrabar la siguiente parte de la historia. Y yo venía juntándolas porque estaban en el camino del juego y me desvié un poquito para ir a agarrarlas, ¿viste? Pero si no lo hacía, de golpe tenía que parar de jugar y buscar todas las hojas por todo el mapa para poder seguir. Y eso me pareció re choto. O sea, es una forma de hacer el llamado, digamos, item gating, digamos, de poner una puerta que depende de un ítem para abrirse. Pero es una forma chotísima de hacerlo, básicamente. Sí, de última, si vas a hacer eso, tenés que advertir propiamente al jugador de que en algún momento de la historia, vos, por ejemplo, en Assassin's Creed 2, alguien te tiene que venir y decir, che, mirá que vamos a necesitar hablar y decirle tal cosa a un chabón y vamos a necesitar sobornarlo, ponele, con un libro. Y vamos a necesitar todas las páginas de este libro porque este está incompleto. Claro, entonces, o que haya unas parte de la historia secundaria que sea suficientemente prominente como para que necesites ir juntándolas mientras, tipo que cada, porque también, en el juego cada X cantidad de páginas vos podías rearmar algún ítem o algo, pero no está suficientemente presente en la historia. Es la única cosa que realmente le critico bastante al Assassin's Creed 2, digamos. Claro, y vos lo que decías del tema de sacar un final con la cantidad de ítems, eso es por ejemplo lo que tiene el Guacamelee. Sí, eso me lo contaste y me lo bajó bastante. El verdadero final del Guacamelee la descubrís juntando las 6 piezas de la máscara de luchador que están escondidas por ahí el mundo. Después, en el caso de, por ejemplo, los coleccionables que hacen las cosas bien, por ejemplo, uno de ellos es el del Far Cry 3, el del Blood Dragon. Hay incrementos o expansiones de las armas que las podés, las podés adquirir a través de matar los animales especiales que hay. Tenés, por ejemplo, si os matas 5 animales del total de animales que hay, que creo que son 12, 5 de 12 te habilita, por ejemplo, más municiones en la pistola. Si matás 9 de 12, te mejoran, no sé, la cantidad de balas que puede llevar el rifle. Y si llegás a coleccionar todos, te dan ponerle las balas explosivas de la shotgun. Sí, entonces, pero eso no te traba el desarrollo del juego. Claro, es totalmente opcional. Y el juego lo podés terminar inclusive sin hacer ninguna de esas cosas. Por eso digo que está bien hecho. Sí, igual cabe destacar que ese juego es satírico y también lo hace así a propósito, porque ¿por qué carajo matar animales te da armas? Tipo, claro, bueno, sí, es por eso que funciona también, porque los chabones se cagan en todo y es tipo, vamos a meter la mecánica y hacerla divertida y después no importa qué tiene que ver con nada. Y es como, bueno, pero hay juegos que lo tienen que forzar más a la historia, hay juegos que lo manejan mejor, peor, lo que sea. Pero, digamos, yo lo que decía es que el ejemplo más común en general son los juegos tipo de superhéroes, que es realmente donde más se lo ve, por una cuestión de estándares definidos, yo creo que por un juego de Spider-Man, no sé dónde apareció la primera vez, pero ponele, en el Infamous no me jodió para nada agarrarme todos los Dead Drops porque me contaba toda la historia del juego. Claro. Y qué sé yo, en lo mismo con agarrar los Shards te hacía más poderoso. El juego en sí, en la historia, te daba Shards también y te hacía más poderoso, pero si querías ser super poderoso tenías que agarrar todas. Y esas cosas. Pero nada, sí, es un tema de recompensa y inversión de tiempo y que sea esté bien diseñado, ¿no? O sea, si está mal diseñado, obviamente va a ser un choreo. Pero bueno, ahora sí, me parece que podemos pasar, si te parece, a los achievements. Sí, a la parte de los achievements. Bueno, como en primer momento, o sea, en primera instancia tenemos una especie de breve repaso de cómo es que nacieron los achievements, que en realidad nacen de lo que se conoce como Gamerscore, que fue implementado por Microsoft en la Xbox 360 el año de su salida, en el año 2005, y a partir de ese momento, como generó tanto revuelo y digamos, ganó bastante popularidad en torno a los gamers y en torno a la, entre comillas, competitividad que se generaba alrededor de ese número que aparecía al lado del perfil de cada usuario, las distintas compañías competencia empezaron a implementarlo también por sus propios medios. Así fue como en 2008 Sony implementó su sistema de trofeos, seguido poco tiempo después por Valve en la plataforma de Steam. No recuerdo exactamente cuál fue el primer juego de Valve que implementó este el sistema de trofeos. Creo que fue el Team Fortress 2. Me parece que sí, fue el Team Fortress 2 que tenía, me acuerdo, creo que tenía unos re poquitos eran como 20 o 30. Sí, 18 creo que arrancaron, pero le fueron agregando en cada parche que le agregaban por los siguientes tipo 2 meses. Y tuvieron como 500. Y llegaron a ser como... Sí, al principio llegaron a ser como 60 y pico y después cuando salieron los ítems se fue a la mierda. Pero sí creo que cuando salió la Orange Box... Pues el Team Fortress no me acuerdo si salió con la Orange Box. Sí, el Team Fortress salió con la Orange Box. El Team Fortress 2. No estaba el Half-Life 2, Episode 1, Episode 2. Sí, pero no sé si no salió antes el Team Fortress y después sacaron la Orange Box como... Ah, me mataste. Pack porque el Portal salió después del Team Fortress 2. Así que sí, porque venía en la Orange Box el Portal. Sí. Bien, entonces, cuando salió la Orange Box, todos los juegos de la Orange Box tenían achievements. Tenían achievements, sí, es verdad. Y tenían logros en Steam. Sí, y a partir de ahí, de a poquito, empezaron a tenerlo todos. Pero bueno, nada, realmente... sí, o sea, Microsoft fue el que lo implementó, los demás fueron llegando ahí de a poquito. Creo que hoy en día también hay muchos juegos que lo implementan a nivel interno cuando son juegos sin DRM, que no pasan por ninguno de estos servicios. Tienen ese tipo de... En general tienen un menú aparte que te dice o los achievements o algún tipo de lista de logros, como el Spelunky, por ejemplo, tiene una pantalla más bien de high scores, ¿no? Pero es como que te dice cuando lograste hacer algunas cosas que no habías hecho antes. Tiene un journal también, el Spelunky, que te dice cuando encontrás por primera vez un enemigo o algo así y lo matás, te mete un entry así que te dice qué es. Y es como, por haberlo matado, ganaste información sobre eso, ¿viste? Claro. Una última cosa que quería agregar con respecto al tema de la, entre comillas, la historia de los achievements, que es relativamente presente, es que a partir del momento en que las grandes compañías, tanto Sony como Microsoft, como inclusive Valve con Steam, implementaron los achievements o los trofeos, a partir de ese momento se volvió mandatorio para todos los juegos que tuvieran su set de, o sea, todos los juegos que fueran publicados en esas plataformas, que todos tuvieran su set de achievements y o su set de logros implementados para este... En Steam para no. Para que el jugador lo fuera... Bueno, por ahí en Steam no es obligatorio, pero tanto los juegos de Sony como los juegos de Microsoft tienen que traer. Nada más aclaraba que en Steam no, porque de hecho, por ejemplo, los que tenemos que tienen Uplay, como el coso del Far Cry, tienen los achievements de Uplay y no tienen ninguno en Steam. Es verdad. Pero bueno, o sea, porque eso depende de que le integren el Steamworks, digamos. Sí, y asumo no todos también los juegos que por ejemplo, en Steam los... tienen Steamworks. Claro, los juegos de Origin también traerán sus propios achievements dentro del framework de Origin. Yo la verdad no me acuerdo porque Origin lo probé cuando recién salía con el Battlefield 3, pero el Battlefield 3 tenía un sistema interno de achievements que eran más bien tipo medallas que reconocían tus hazañas, digamos, en las partidas. Bueno, ahora vamos, hablemos un poco de eso, de cómo fueron las primeras implementaciones de los achievements. Sí, recuerdo antes de que salieran los trophies de PlayStation, que es como la antítesis de los achievements, que bueno, el Metal Gear Solid 4 tenía al final del juego un reconocimiento de tu categoría de jugador, digamos, según qué tipo de partida jugaste, ¿no? Que tenías Big Boss y la tenías re grande y no te vio nadie y lo jugaste todo el juego en menos de 5 horas y era super capo, ninja, fucking awesome. Y después tenías tipo animales para distintos tipos de juego. Si salía Fox, era que habías matado en las tinieblas, así medio re loco. No sé, era medio como que la categoría que te salía tenía que ver con los logros que hiciste. Y además te mostraba todos los que destrabaste en cada gameplay. O sea, vos podías destrabar, creo que eran 30 y pico distintos. Sí, eran 36 o 38 iconos, digamos, de badges se llamaban en realidad dentro del juego. Eran cosas especiales que vos habías logrado dentro del juego. Y muchas estaban reconocidas por cada uno de esos iconos. Pero era loco porque era como que no sé si realmente podía sacar más de una por partida. Es como, esto sí califica toda tu partida y por ahí había alguno que sí, pero no sé. Sí, sí, porque por ejemplo había muchas que eran, por ejemplo la del, esta es la que más me acuerdo yo, la del 100 pies, no, perdón, la de Slugworm o algo así se llamaba, que era que estuviste más de 10 horas en toda la campaña, tirado en el piso, arrastrándote. Entonces, esa se podía combinar con, por ejemplo, la de otra que era, creo que era Crocodile, que era de matar más de 100 soldados, de cualquier forma. Después había una que era tipo, por ejemplo, Scorpion, que era de matar soldados pero sin que te descubriera nadie. Entonces, entre todas esas se podían combinar de distintas formas en una sola playthrough y te destrababa 3, 4, 5 emblemas. Puede ser. Pero bueno, nada, ese fue como una de las primeras experiencias que tuve de achievements que yo recuerde, digamos, entre comillas, pues no es un achievement como lo es hoy en día. Sí, no es un achievement oficial, digamos, que te parece el trofeito, sí, y toda la pelota. El primero que recuerdo en PlayStation posta es el Uncharted, que tenía, el Uncharted 1, sí, tenía sus propias medallas internas que eran análogas a los achievements, cada medalla era un achievement. Pero además las medallas te aportaban una cantidad de plata para el juego para desbloquear los extras. Los trajes como extras. Los trajes y todo eso. Que me pareció un approach bastante copado. Porque hay muchos juegos donde el achievement para lo único que te sirve es para tener achievement. Y digo, ya que estás traqueando eso y me estás, entre comillas, recompensando con eso, ¿por qué no aprovechás y me das algún desbloqueable de juego? Porque muchos de esos juegos tienen desbloqueables aparte, ¿no? Entonces es como interesante la idea, y creo que nadie más que Uncharted lo hizo, y inclusive me parece que después Uncharted mismo dejó de hacerlo. Sí, en el Uncharted 3 lo dejaron de hacer. En el 2 todavía lo hicieron. En el 3 tiene esos challenges internos del juego, pero son separados de los achievements, y eso lo hace menos visibles también, porque yo no puedo entrar al menú de PlayStation y ver qué cosas me faltan hacer en el juego. Tendría que entrar a un menú del juego que es medio incómodo de acceder, y nada, es medio loco que hay distintas cosas, ¿no? Porque un achievement por ahí te pide hacer unas cosas y después está el challenge interno que te pide hacer otras, y es tipo, bueno. Pero nada, hoy en día muchos juegos lo tienen integrado a un nivel más copado, a nivel de verlo en mismos menús internos dentro del juego. Se mejoró mucho a nivel tecnología para eso, ¿no? Tanto Steam como Microsoft como Sony permiten manejar esa data de una forma mucho más custom ahora, más a la medida para cada juego, me parece. Y sí. Creo que hay juegos que los hacen bien y mal, así como hablábamos de los coleccionables. Tipo, hay juegos que hacen matá 85 millones de chabones con un tiro en la cabeza para ganar este achievement, y hay chabones que hacen tipo, no sé, de 80 tiros que tiraste, 30 eran headshots, así que te ganaste un achievement de sos bueno con tu puntería, ¿me entendés? O sea, si yo disparo para todos lados y mato a muchísimos con headshot, no estoy teniendo buena puntería, tengo que pegarle a los chabones. O sea, hay como conceptos. Es muy loco el tema de los achievements, porque todo depende de cómo se llama el achievement, qué descripción tiene y qué concepto te da a vos eso. Qué tan satisfactorio es cuando lo cumplís, ¿no? Sí, también. Por eso creo que muchos también están optando por varios de los achievements ponerlos escondidos. Sí. Cosa de no saber en qué momento vas a sacar ese achievement, y de repente cuando hiciste algo te aparece el achievement y decís, ah, mira qué loco, esto me dio un achievement. Y ahí recién, digamos, te terminás enterando de lo que son y demás. O sea, vamos a partir del punto en que hay achievements que están bien implementados por el hecho de que te ayudan a extender por ahí el gameplay, o te ayudan a ver distintas cosas del gameplay que tiene que ver con, por ejemplo, descubrir áreas o ayudarte a generar esa curiosidad de exploración, de ir por otros caminos, en el caso de que el juego los provea, ¿no? Por supuesto. Pero de probar distintas cosas, inclusive de por ahí probar otras armas o de hacer las cosas de distinta manera. Esos son por ahí los achievements que son realmente valiosos a la hora de jugar, porque te dan la oportunidad de de hacer algo de forma distinta y de explorar otras vías dentro del juego. Por ahí por eso, ese tipo de achievements que te ayudan a profundizar más la experiencia, me parece que esos tipos de achievements no deberían ser ocultos, sino que deberían por ahí estar explicados de forma... No tan directo, spoileante. Sino por ahí. Exactamente. Sí. No tan ambiguo. O sea, más, un poco más ambigua, cosa de decirte un poco, orientarte para el lado que tenés que ir sin decirte exactamente qué es lo que tenés que hacer. Claro. Lo que. También una cosa que me hiciste acordar recién cuando hablabas de los que están medio ocultos es. El Heavy Rain fue el primer juego que implementó lo de los achievements ocultos por spoilers. Mm. Y inclusive sí. No te los daba inmediatamente, te los traqueaba y cuando terminabas un capítulo te daba todos los que destrabaste seguidos. Mira qué loco. Y eso lo hacía a propósito por una cuestión de que... Nada, la experiencia, o sea, es una experiencia muy tipo película y toda esa bola que dicen. Entonces, claro, para no cortar la inmersión con el aviso. Claro, te aparece el aviso que, tipo, no sé, lo mandás a tu hijo a dormir sin cenar porque se portó mal. Y no te va a saltar ahí el coso que dice: sos un padre hijo de puta. No, no está bueno. Es tipo, déjame lidiar con eso y después me das lo que quieras. Y claro. Igual lo que usaban ahí en el Heavy Rain era un poco raro porque era como un traqueo de qué hiciste en la historia, porque la historia tiene muchas ramas y. Debe haber alguno que sea por descubrir cosas secretas. A mí me contaron que en una parte de la historia se puede encontrar en un lugar que estás pasando medio así que te puedes morir, ¿viste? Uh-huh. Que si doblabas mal y dabas una vuelta podías encontrar un cadáver de alguien que había tratado de pasar por ahí antes. Y yo eso no lo encontré porque lo hice bien eso. Y no sé claro. Si eso te dará un achievement, por ejemplo. Pero de por sí mismo es una experiencia re loca. Saber que hubo otra persona antes que vos. Por cómo viene la historia. Pero sí, lo que usaban era eso. Era tipo, vos cuando empezás el juego, si llegás a jugar con los dos hijos del chabón y a ayudar a la esposa y terminás el trabajo y haces todo lo que deberías hacer como responsabilidad, ¿viste? Termina la primera parte y te sale un achievement que dice Good Father, ponele. Y después, si hubieras laburado y nada más, básicamente, por ahí te sale uno que te sale y dice, no sé, arquitecto, porque el chabón es arquitecto, lo que sea. Entonces, es como que te sirve para traquear todas las posibilidades que tenías. Entonces vos puedes en cualquier momento ir a la pantalla de achievements y ver como, uy, me falta sacar todo esto, significa que me faltan N cantidad de finales, que tengo tantas cosas que podría haber hecho distintos, ¿viste? Sí, sirve para traquear tu progreso en el juego más que para traquear lo que lograste en el juego. Es una forma distinta de usarlo y hay algunos juegos que lo hacen. Es medio choto en mi opinión cuando un juego lineal usa un achievement por pasaste el nivel 1, porque es como es estúpido. Sí. Pero bueno, de hecho, por ejemplo, el juego de Deadpool se burla justamente de eso, que básicamente el juego arranca con Deadpool sentado en un sillón y abajo te ponen un prompt de apretar el análogo izquierdo hacia arriba para que Deadpool se pare. Tipo, haces eso, Deadpool se para, achievement. Mm. Y Deadpool dice, hey, pero qué onda, que están traqueando toda mi vida, que ahora seguramente me van a dar un achievement por por haber descubierto que van a sacar achievements por cualquier cosa. Y te da otro achievement más. Sí. Es genial, boludo. O sea, si bien en ese caso los achievements están utilizados de forma satírica por justamente algo que yo iba a mencionar un poquito más adelante, que es el tema de la forma más boluda, más idiota y más estúpida de usar un achievement es para recompensarte algo que tenés que hacer básicamente por obligación, que es avanzar en la historia. Algo que no requiere absolutamente ningún tipo de sacrificio más que seguir jugando. Bueno, pero o sea, por eso mismo de que mucha gente lo usa para decir tipo, avanzaste en la historia. Hay gente que lo usa como los tipos que hicieron el Deadpool para avanzar la historia. Lo usan como una forma de narrativa. En general son los que son juegos que son... Totalmente juegan con la cuarta pared y juegan con esos conceptos sí. Medio locos. It's so meta. El Stanley Parable, por ejemplo, tiene un achievement. Esto es un pequeño spoiler, pero no es de la historia en sí. Es un tiene un único achievement. Tiene varios, pero tiene uno que es a propósito muy pelotudo. Entonces, si lo lees en la página de achievements y lo vas a hacer, el narrador te putea por querer, por ser un achievement whore, básicamente. Porque es como, hace clic en esta puerta 5 veces, vas y lo haces, y el chabón dice, no puedo creer que estás haciendo esto solo por el achievement. O sea, ¿quién lo haría si no fuera por el achievement? Es, aparte es demasiado fácil, no te lo voy a dar nada, dice el chabón, y no te da el achievement. Y te dice, tipo, ¡no! Y te dice, ¿sabes qué? ¿Querés hacer el achievement? Te lo vas a tener que ganar. Así que vení, hace esto, y hace esto, y te empieza a dar un montón de direcciones y se vuelve algo re complejo que tenés que hacer. Y el chabón te va como, al final está como el chabón apoyándote, ¿viste? Como diciendo, dale, vos podés, dale, saltá para allá, muévete para ahí, ya casi llegás, así, qué sé yo. Y al final llegás y volvés a hacer un clic en la puerta y te lo da, tipo, es como... Ah, eso, no, qué grande. Pero boludo, sí, o sea, en el medio te hace tipo, bueno, para, a ver, por lo menos cliquea 20 veces, te dice al principio. Y cliqueas 20 y dice, no, sigue siendo aburrido esto. Y te dice, bueno, a ver, saltá en círculos un poco, digo, y así empieza y se va a la mierda. Pero, claro, o sea, es como que puede ser un... Puede ser una... Hay muchas cosas que puede ser un achievement. Uno es algo que mueve la historia. Otro es algo que traquea la historia. Que si es lineal el juego es casi al pedo, digamos. Uh-huh. En algo no lineal te lo respeto más, como decía con el Heavy Rain, ¿no? Claro, sí. Después puede ser algo que mide... que te fuiste de tu camino para hacer algo interesante, ¿no? O que descubriste algo. Y si eso... Si eso se te revela de antemano, puede ser útil justamente para decir, onda, acá hay algo para ver, fíjate, y vas a descubrir algo interesante. Claro. Entonces sirven como pistas, digamos. Uh-huh. Y sirven como una medida en general de cuánto hay de contenido del juego y cuánto ve la gente. Creo que... sirve tanto para jugadores como para las personas que lo programan, digamos. Sirve para estadísticas, para cosas así. Y sí, es verdad eso también. Creo que son... O sea, como así, como conclusión personal. No sé si falta discutir mucho más. No, sé si... no, creo que cubrimos más o menos todo en distintas formas de como lo habíamos anotado originalmente. Sí, pero creo que cubrimos todo. Pero bueno, digamos, en mi conclusión personal yo creo que los achievements son algo que es... en general positivo, creo que es puede aportar mucho a los juegos. Creo que cuando se hacen mal le saca bastante, le resta bastante a los juegos. Y siempre me gusta un juego que da achievements en lugares donde siento que logré algo, ¿no? Uh-huh. Y me parece choto cuando desperdician una opción, como cuando conté que en el ¿cómo es? En el juego este que no me sale de la... No te puedo ayudar si no me das más data. No, en Last of Us, cuando mencioné que había llenado todo mi inventario jugando en Hard y no me dio nada. Y es como, yo pensé que iba a tener un achievement de Hoarder. Y te juro que fue como un... O sea, llené el inventario porque me faltaban 2 boludeces y dije, voy a no curarme y llenar el inventario a ver qué pasa. Y no pasa nada. Y es como que... Está bien, por ahí soy yo que vengo condicionado pensando que iba a pasar algo. ¿Viste cuando decís, si yo hubiera programado esto, hubiera puesto algo acá, tipo? Sí, y te entiendo, como, te entiendo. No sé, o sea, no es que... Además, convengamos que ese tipo de achievements tiene inclusive sentido con lo que es la temática de la historia. Es un survival donde normalmente las provisiones escasean bastante, entonces el hecho de que vos llenes tu inventario al máximo con cada uno de los ítems equivaldría por ahí a ser una persona, entre comillas, súper poderosa dentro de ese, de ese mundo. Claro. Entonces es como que se justifica todavía más el hecho de que vos le pongas una etiqueta a eso y le des una recompensa a alguien por ser, no sé, avaro o ser hoarder, como decís vos. Seguro. Pero bueno, y creo que los achievements, igual, que me parecen relativamente más interesantes, son los que son como challenges y que a la vez te dan una recompensa en el juego en sí. Mencioné antes el FTL, creo. No sé si no lo hice, le pifié. Pero en el FTL, cuando empezás el juego, vos tenés varias naves bloqueadas y para poder desbloquearlas te dice exactamente qué tenés que hacer. Te lo dice de una. Es un juego muy llevado por el lado de gameplay más que de la historia, ¿no? Pero te dice, tipo, si querés esta nave vas a tener que hacer esto, esto, esto y esto. Y cuando haces todo eso, te sale un achievement y te dice, desbloqueaste esta nave. Y es una recompensa que sentís que es importante por haber hecho una cosa que era bastante difícil, ¿entendés? Y es como que cuando los achievements... son tan abstractos que depende mucho de la narrativa del juego y de todo, pero es como que está bueno sentirse recompensado. Entonces a veces el achievement es suficiente recompensa a nivel psicológico boludo de, ah, mira, tipo, el juego reconoce que logré esto. Y a veces es como que necesitas algo más tangible dentro del juego. Y depende mucho del tipo de juego que es, me parece. Pero bueno, sí, al final es una herramienta más para los developers. Y me parece que cuando se usa bien puede estar muy buena. Pero qué es usarlo bien depende mucho del género, del developer, de lo que te gusta a vos como jugador. O sea, es como que te diga, no sé, qué tan importante es el gameplay en un juego contra la historia. Es tipo, depende de cada uno eso, depende de cómo lo manejas, depende de qué juego es. Es eso, o sea, es una herramienta para mí y es una herramienta que se sumó en los últimos años y me parece que tiene todavía bastante que aportar. Sí, bueno. Yo por mi lado la conclusión, sí, es muy similar a la tuya. Creo que es una herramienta que puede ayudar a construir encima de lo que ya plantea el juego de por sí, o es una herramienta que se puede utilizar, o mejor dicho, que se puede desperdiciar en hacer cosas totalmente estúpidas y no elevar ni ayudar ni reenfocar por ahí la atención en ningún otro aspecto salvo el típico de juntar tales cosas, pasar el juego y no sé, sobreviví tanto tiempo en tal lugar y ganaste y chau y desbloqueaste todos los achievements. Es como que me da la impresión de que con los achievements los desarrolladores tienen una oportunidad enorme de poner puntos de interés donde a ellos más les importe generar atención. O sea, es como que ellos con los achievements me dan la impresión de que tienen la habilidad de direccionar, si se quiere, un poco la acción fuera de lo que es la historia principal del juego. Y también, como dijiste vos, depende mucho de la persona. Depende de si la persona está más interesada en seguir la historia del juego, terminarlo, pum, lo guarda en una cajita y nunca más, o si le pinta, por ejemplo, no sé, rejugar un juego, o le pinta investigar, o le pinta sacar todos los achievements. También depende mucho de ese lado de la persona. Y algo que por ahí no discutimos, que también tiene cierta importancia, es el hecho de que muchos trofeos y achievements le brindan muchísima rejugabilidad a muchos juegos, que antes por ahí no era tan visible o por ahí antes no estaba tan presente en los jugadores, por el hecho de que por ahí si eran coleccionables internos del juego, eran tipo, ah, bueno, algún día me fijaré, o capaz que lo colgaban y nunca más. Y en cambio con los achievements y los trofeos, por esa cosa de por ahí el ego interno uno de decir, ah, yo tengo más achievements en tal juego que vos, que es una boludez, pero que en definitiva por ahí ayuda a empujar el factor de rejugabilidad de algunos juegos. Sí, realmente, no sé, creo que cubrimos todas las bases acá. Pero bueno, habrá que ver a ver qué nos dice Gabs, a ver qué le pareció la discusión, a ver si logramos contestar apropiadamente su pregunta y todo lo que él nos había dicho de hablar. Así que bueno, esto fue la main quest de la semana y en este momento creo que voy a interrumpir de nuevo la programación para otro anuncio especial. ¿Qué pasó? Que Guillermo Leos nos comentó a último momento en Facebook y vamos a leerlo también. Bueno, perfecto. No. Sí, es un programa repleto de feedback por varios lugares. Sí, señor. Gran programa en este último SCN. Ya sabemos que comentaron. Ya que ambos comentaron que jugaron al Guacamelee, me digné a seguirlo y la verdad que hacía bastante que no jugaba algo que requiera bastante habilidad en cuanto a plataformas. En lo personal es un juego que me gustó mucho y sus mecánicas me parecen muy sólidas. Sí, no es algo como Super Meat Boy, pero va bien. Si bien banco a Maxi con su queja sobre la falta de lock-on con respecto al DMC, tengo que admitir que a mí me gustó mucho. La jugabilidad no me pareció muy compleja, pero sí me pareció rendidora. Quizás para alguien más empapado en el género y más fanático de este tipo de juegos es una decepción, pero para mí me rindió. Con respecto a la main quest y la CDS, en lo personal esperaba más de Valve, o sea, que esperaba que salieran con algún tipo de anuncio con algo que no sepamos. Pero básicamente mostraron lo que todos ya conocíamos. No sé, todos los modelos que presentaron me parecían bastante poco atractivos. Creo que con respecto a PlayStation Now ambos se olvidaron o perdieron de vista que que con esto buscan el modelo que tiene Netflix, en donde suscribís por mes y tienen acceso al contenido. Me parece que hicieron mucho énfasis en sí. En si se puede comprar o no un título, y no se llevó, no llevaron la discusión a lo que para mí realmente Sony apunta con esto. Netflix ha dado pruebas suficientes de que su sistema funciona y ojalá muchas otras empresas se abrieran a algo así para que todos podamos jugar a la parte de su catálogo que ya quedó vieja. Saludos y a romperla hoy en la grabación, si es que graban hoy. Y después le aclaré que estamos grabando y vamos a interrumpir para hablar de esto. Perfecto. Yo quería decir brevemente que lo del tema de suscripción lo mencioné al pasar y me pareció copado, y creo que lo dije inclusive, pero no lo tomamos muy así como tema de discusión en sí, porque no está anunciado si la suscripción va a dejar que juguemos todos los juegos, algunos juegos, solo los juegos que ya tenemos y Sony sabe porque tenemos Save Games a nuestro nombre. Sí. ¿O qué? Porque por ahí yo me suscribo y lo único que puedo jugar es los juegos que ya tenía comprados. Y eso no sería lo mismo que Netflix. Entonces, es data que nos falta. No sí, podríamos discutir no realmente hubo, eso. No hubo muchos detalles más que el anuncio mismo del servicio y algunos detalles muy genéricos al respecto. Claro. O sea, sabemos que hay una tarifa mensual de suscripción y una tarifa por cada juego. Y no sabemos realmente de qué beneficios nos da la suscripción. Si nos da toda la librería de juegos que haya disponible, es genial. Pero no sabemos si es el caso, Guille, así que por eso no lo mencionamos tanto. Pero eso. Bueno. Bien, esto, Maxi, si querés reeditarlo con lo anterior, hacelo. Si no, lo dejamos acá y ya fue. Y no, es un programa que va a estar minado de feedback por todos lados. Así perfecto, que. Perfecto. De repente, genial. A wild feedback appears. Genial. Así que, bueno, reanudamos la programación regular para pasar a lo que es nuestro special move. Special Move, Maxi tiene dos recomendaciones. Exacto. Y yo tengo una nomás, así que Maxi, vos primero. Sí, recomendación número uno viene de la mano de Guillo, porque casualmente, como mencionamos en el último feedback que llegó así medio de forma último momento, esta nota también la puso Guillo en Aspep Gamers y me pareció interesante resaltarla. Uh-huh. Y recalcar un par de cosas que me parece que son muy válidas y sobre todo son muy interesantes de ver, por sobre todas las cosas del lado de los desarrolladores. La nota se llama The Secret Developers Wii U The Inside Story. Es una nota que salió en Eurogamer, no sé si ayer o anteayer o en alguno de estos días. La cuestión es que habla sobre los problemas que tuvieron, que no son para nada desconocidos, los problemas que tienen los developers third party con digamos, laburando para Nintendo. Y es una nota que es larga, es bastante larga, y me parece que, por lo menos por lo que leí yo, que dejó como una especie de resumencito Guillo al principio de la nota, me parece que es una nota bastante interesante porque plantea muchos puntos y bastante ciertos, y que creo que con el último anuncio que hubo de Nintendo del tema de que redujeron su planeamiento de unidades vendidas de 9 millones a 2 millones y medio, un poquito más, para lo que resta del año, las acciones decayeron bastante en estos últimos días con respecto a ese anuncio. Es como que hubo un par de movimientos bastante grandes dentro de lo que fue Nintendo, y me parece que esta nota viene, o sea, digamos, cae bastante justo, más que nada por el hecho de que Iwata, propiamente dicho, después del anuncio de la reducción del forecast y demás, dijo que van a tener que repensar el modelo de negocios que están utilizando para la Wii U y probablemente para la compañía entera, porque evidentemente esta forma de comerciar la consola o esta forma que están intentando venderle al público no está funcionando. Entonces, por ese lado, me parece que es una nota que vale mucho la pena leer si les interesa el estado de la industria en general y si les interesa en alguna medida Nintendo en particular, ¿no? Por supuesto. Sí, sí. Y después la segunda es ciencia para todos y futurología para otros tantos, porque la BBC se juntó con universitarios de la Universidad de London, casualmente, de Londres, y muchos de ellos hicieron una especie de línea de tiempo, se juntaron y plantearon grandes momentos dentro de lo que va a ser la vida de nuestro universo desde el día de hoy hacia el futuro, que se llama Timeline of the Far Future, o la línea de tiempo del futuro lejano. Arranca dentro de 1000 años y termina en, creo que son 1 cuatrillón de años, tranqui. O 100 cuatrillones de años en el futuro. Lo único que les voy a decir es que dentro de 5 millones de años el cromosoma del hombre, que creo que es el Y, si no me equivoco, sí, va a ser tan débil que no se va a poder reproducir y va a efectivamente desaparecer el hombre como animal. Así que disfruten de estos 5 millones de años que nos queden, muchachos. El hombre masculino, no el hombre. El hombre masculino, claro. El género masculino del hombre. ¿Y cómo se van a reproducir las cosas? Solo Dios sabe. Tijereteando. ¡Bien! Genial. Bueno. Ok, yo solo tengo para recomendar la serie House of Cards, que tanto me hinchó las pelotas para que vea el señor Pedro, amigo nuestro. Pero como suelo no hacerle mucho caso a él, la empecé a ver cuando mi hermana la vio y me la recomendó. Y realmente está muy buena. Es una serie con el señor Kevin del espacio, que es Kevin Spacey, para quien no lo sí. Y es un congressman de Estados Unidos. Básicamente ayuda al presidente a ganar sus elecciones y después no lo meten de secretario de Estado y el chabón le hincha las pelotas y empieza a manipular todo el gobierno. De a poco, como estando así de middleman, el chabón estando en el medio de todo el quilombo, sí. Es como que conoce a los de arriba, conoce a los de abajo, conoce las debilidades de todos y empieza a manipularlos como se le canta. Y nice. Se vuelve re mafia, re zarpado, re increíble. Y se mete también en quilombos con la prensa. Y es como muy interesante todo el juego que hace con la movida de gente, tipo, vos me ves un favor, vos haces esto, vos, tipo, venís por acá y vamos arriba. Perfecto. Muy, muy copada. Está producida por Netflix, así que legalmente y oficialmente solo está disponible en Netflix. Pero realmente es una serie del carajo, si pueden verla. Esa es mi recomendación del día de la fecha. Recuerden que nos pueden escribir a todos nuestros medios de siempre en contact@spreadshotnews.com, en facebook.com/spreadshotnews, en spreadshotnews.com o .com.ar en el post de este capítulo en particular, en Twitter en @spreadshotnews, o si no pueden seguir a Guybrush Rule para recibir las últimas ofertas de menos de $20 en PC o los juegos que valgan menos de $20 que valgan la pena. Y recuerden también que para poder seguir escuchando nuestro podcast en forma automágica, estamos en iTunes, estamos en el feed oficial de nuestra página, que es spreadshotnews.com/podcast. Estamos en iVoox, que nos buscan en iVoox.com, y latina B corta OOX. Y nos buscan ahí spreadshotnews y sale al toque. Y por último, tenemos nuestro canal de youtube.com/spreadshotnews.tv, donde subimos todo lo que mencionamos hoy y vamos a seguir subiendo a futuro. Así que eso fue el capítulo del día de la fecha y me despido sin más. Muy bien, perfectamente. Yo hoy me voy a despedir cantándome el cumpleaños feliz a mí mismo. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla yo. Que los cumpla feliz. Muy bien, muchas gracias, saludos a todos. Un saludo a mi mamá que me está mirando. Y los dejo con la música de fondo, que en este momento se está empezando a elevar y va tapando solapadamente mi voz de forma así que de lineal. Y en este momento ya no se debe escuchar absolutamente nada de lo que estoy diciendo. Así que, no puedo decir tipo culo, pija, teta. Exacto, sí, cójanse a todo el mundo que está bien. Por ejemplo. Sí. Bueno, vivas así en el capítulo, pero sí, no importa, es un capítulo de verano, nadie le da bueno.